Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se dijo todo sobre él, que criticaba el poder, que lo ridiculizaba, que decía falsedades, que era hiriente, que faltaba el respeto, quería sensibilidades, que tenía que ir a la cárcel, que ofendía. Han pasado dos siglos. Si hubiéramos hecho caso de lo que se decía sobre él, nos hubiéramos perdido al hombre que aseguró que la razón produce monstruos, al hombre que pintó cómo esa supuesta razón se vestía de ley y la utilizaba para protegerse, no para proteger a la gente, que el poder tenía que hacer creer que se utilizaba la ley para salvaguardar la supuesta verdad. Fue víctima de la falta de libertad de expresión. Incluso los más formados estaban de acuerdo en que se le pararan las alas. Era Goya, sí, Goya. Los tiempos han cambiado, pero algunas cosas no. No se debe discutir la evidencia. Ahora y nuevamente, falta de libertad de expresión. Y en esa época, como en esta, se decían cosas parecidas. Y en esa época, como en esta, la falta de libertad de expresión condenaba al que pensara diferente, aunque no tuviera razón. Hay derecho a equivocarse, hay derecho a pensar distinto. Hay derecho a pensar distinto sin que por eso se deseen todos los males a quien lo hace. Todo el mundo tiene algo de verdad en lo que dice. La ley no es sagrada. No hay que limitar el debate. Incluso a quien lo dice, no hay que limitarlo. Igual tiene razón. No la razón que produce monstruos, sino la razón que produce debate. Las personas se pueden hablar. El respeto y la educación se definen solos. No tiene que venir nadie a decir lo que es. Lo vivido esta semana ha sido lo más horroroso para los valores democráticos que se recuerda en las últimas décadas. ¿Qué está pasando? Secuestros de libros, artistas censurados, condenas a la cárcel a quien expresa otras ideas. La caja de Pandora se ha abierto. Incluso hay gente que desea todos los males a quien piensa diferente. ¿Qué coño está pasando? Ya no es culpa del poder, o no es solo culpa del poder. Los sentimientos más primarios han desatado al hilo de la existencia de lo que alguien llamó ilusiones necesarias. Un alguien que ha escrito recientemente: mi sentimiento personal es que los ciudadanos deberían emprender un curso de autodefensa intelectual para establecer las bases de una democracia más activa. Un alguien que no podemos citar por miedo a que los defensores de la razón digan que es monstruoso y que el debate, dicen, se centre en lo patriótico que es poner una letra cursi a un himno. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa, La Rosa de los Vientos, como siempre en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasola en la codirección y con los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, does this Hoffnung, dass ich's überstehe. Hoffnung, el sexto sentido existe. Hoffnung. El poder de la intuición, la razón que no se ve, el poder de la mente, una característica de nuestro cerebro que será protagonista en el círculo secreto. También os hablamos de lo que ha descubierto la ciencia sobre algunas canciones, sobre la música, será en Eureka con Amado Martínez. También Caballo de Troya en los juicios a la historia con Ana María Vázquez Ois y Cine en el Callejón. Os hablaremos también de Forges, le hacemos un homenaje a Forges en la cara B y de censura en las señales del fin del mundo. Y os recordamos en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta, podéis participar en decir lo que queráis, almohadilla Rosa Vientos 20, almohadilla Rosa Vientos 20. Y también os vamos a hablar de lo que estuvo a punto de convertirse en la nueva Sicilia, es decir, de Galicia y el narcotráfico. El próximo miércoles Antena 3 estrena la serie basada en el libro prohibido. La serie Fariña será a las 22:40. Os vamos a comentar cómo fue todo aquello, cómo se acercó al mundo del tráfico de la droga en Galicia. Y será aquí en materia reservada con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando. Hola, muy buenas. Una jueza ha decidido el secuestro del libro Fariña, que escribió Nacho Carretero sobre la historia del narcotráfico gallego. Un sinsentido amparado en dos párrafos sobre el que fuera alcalde de Grovejos, Alfredo Bea Gondar. Pero, ¿cómo empezó el negocio de la droga en Galicia? ¿Por qué triunfó sin que nadie lo impidiera? ¿Quiénes fueron los únicos que dieron la cara? ¿Y cuál es su situación actual? En un rato, al ataque. Y más cosas, casi nada lo que tenemos preparado y previsto para esta noche, entre la 1:30 y las 4 de la madrugada, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, respiramos un poquito, conocemos algunas cosas más, pistas y algo que tienes que tener muy pendiente en la agenda, y continuamos con el Círculo Secreto. Pero antes insistimos, escuchamos a Silvia Casasola, que nos tiene algo muy importante que decir. Pistas para conocer al que es nuestro personaje oculto y también lo que vas a hacer, Silvia, el próximo sábado. Sí, esa es otra pista y es para la gente que esté interesada en temas de misterios de la ciencia y de la historia, pues avisarles que tenemos el 17º Congreso, que lo hacen en el Centro Cultural Pablo Iglesias, allí en Alcobendas, y lo hace la Asociación Mil Caminos. Es entrada gratuita, está llenar aforos, o sea que puede ir todo el mundo que quiera. Y bueno, aunque empieza el viernes, yo estaré allí el sábado a las 10:30 por la mañana para hablar de las hazañas de heroínas españolas. También estará Josep Guijarro, bueno, José Gil Callejo, Juan Ignacio Cuesta, muchísima gente que seguramente que escucha La Rosa de los Vientos, pues les conoce y les gustará escuchar pues las conferencias que van a dar. Y ahora vamos a comentar las primeras pistas, así que estén los rosaventeros muy atentos. Esta noche todos nuestros protagonistas son números uno del tenis. ¿Pero de quién estamos hablando? Si os digo que ganó su primer torneo con tan solo 4 añitos y medio, Serena Williams, Robert Federer o Rafa Nadal. En rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos20, ¿quién puede ser este tenista que se oculta en el concurso esta noche? No sé quién es, pero todos son auténticos genios. Cracks, son cracks, son maravillosos. La 1:38 es la hora de comenzar La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. El Círculo Secreto. Estuvo en coma 52 días en coma. Cuando se despertó, descubrió que no podía ver. Pero descubrió también que podía actuar como si viera. Esquivaba objetos, esquivaba cualquier cosa que estuviera delante. Es como si su camino estuviera libre de obstáculos. Sabía si algo o alguien estaba delante. Fue investigada por la ciencia. Milena Kunin fue objeto de estudio. Los investigadores de la Universidad de Glasgow certificaron que era imposible que viera, pero era como si las cosas que se interponían en su camino enviaran una señal que ella podía captar. Su mente actuaba como un radar. Su mente tenía un sentido, un sexto sentido que escapaban de los que tenía el resto de los mortales, el resto de las personas. Y en nuestro Círculo Secreto vamos a hablar de este tipo de casos y lo vamos a hacer con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Hola, Silvia. Bienvenido. Bueno, un caso espectacular el de esta mujer, ¿eh? Sí, además ella se quedó ciega, como decías en esta introducción, después de una operación quirúrgica a los 20 años de edad, nada menos. Y 6 meses después fue cuando descubrió que, a pesar de que era invidente, de que no veía, era capaz de detectar los objetos que había en medio de su camino. No solo eso, no solamente era capaz de detectar los objetos, sino sabía de qué objetos se trataban. Es decir, era capaz de recoger un bolso del suelo y saber que allí había un bolso, o el patinete de su hermano que estaba en el suelo, y no solo esquivarlo, sino agarrarlo, o una camisa. Es decir, era algo verdaderamente sorprendente. Y es cierto que fue investigada por varios neurólogos, sobre todo un equipo, como comentaba ahora Bruno, de la Universidad de Glasgow, y aquí descubrieron algo muy, muy interesante, porque la primera prueba que hicieron con ella fue colocarla en un pasillo, en un extremo del pasillo, y en el medio poner toda una serie de obstáculos, ¿no? Sillas y otras cosas, y decirle que caminara. Y esa primera experiencia fue un auténtico fracaso, porque se tropezó con todo. Así ocurrió en varias ocasiones, hasta que los investigadores le dijeron que no racionalizara la acción, que no pensara, que simplemente se dedicara a caminar. Y efectivamente, cuando fue capaz de hacer eso, es decir, lo que hacía en su vida diaria, es decir, no racionalizaba la acción, ella simplemente se movía por su casa o por la calle y era capaz de detectar los objetos. Pero en cuanto racionalizaba esa acción, era cuando se tropezaba con todo. Pues efectivamente, consiguió no pensar en ello y lo que hizo fue esquivar por centímetros a una rapidez increíble, prácticamente como si viera esos obstáculos que había en el medio de su camino. Por lo tanto, la conclusión de los investigadores, las conclusiones eran dos, fundamentalmente. Una, que es un fenómeno muy, muy interesante, extraordinario y que no se sabe muy bien por qué ocurre, aunque hay algunas hipótesis. Y dos, que ese fenómeno, denominado visión ciega, tenía que ver con el inconsciente, porque en cuanto racionalizaba que quería caminar y no chocarse con esos obstáculos, es cuando se chocaba. Sin embargo, cuando lo hacía de forma mecánica, era cuando los pasaba sin impactar contra ellos. Aparentemente era un fenómeno producido por el inconsciente, le podemos llamar sexto sentido, intuición. Ha habido muchas investigaciones al respecto. Por ejemplo, vamos a citar algunos casos, luego reflexionamos. Sí. Algunos hay casos similares al que hemos hablado, el de Milina, pero casos hay con soldados de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué se descubrió en ellos? Bueno, efectivamente, las primeras informaciones que tenemos sobre este extraordinario y extraño fenómeno de la visión ciega fue durante la Primera Guerra Mundial. Concretamente, en el año 1917, varios médicos detectaron que soldados que se habían quedado ciegos a causa de heridas de guerra eran capaces de detectar no solamente objetos, sino a las personas que tenían delante y describir cómo eran, ¿no? Esa es las primeras informaciones que llegaron sobre esto de la visión ciega. Pero habría que esperar justo 50 años, hasta el año 1967, cuando se realizó la primera investigación científica sobre esto de la visión ciega. Por cierto, una manera bastante bestia, con animales, ¿no? Y haciéndoles muchísimo daño. Perrerías, ¿no? Sí, sí, sí. Estas cosas que bueno, actualmente las cosas han cambiado un poquito, ¿no?, en esto, pero tenemos que irnos al año 1967. Un investigador de la Universidad de Cambridge, que se llamaba Lawrence Weisskrantz, lo que hizo fue seccionar la corteza visual de varios simios y descubrió, sorprendentemente, que a pesar de eso, seguían manteniendo importantes facultades visuales. Eran capaces de detectar los movimientos de objetos o personas delante de ellos y discriminar formas, ¿no? Es decir, esta es digamos, la primera investigación científica, ¿no? Pero habría que esperar algunos años más, hasta el año 1974, cuando este mismo investigador, Lawrence Weisskrantz, fue capaz de realizar una serie de experimentos que ya abrieron de par en par a la comunidad científica. Abrieron sus ojos y para aceptar este fenómeno, que hasta entonces lo tenían bastante apartado. Fue un paciente que en la literatura científica es conocido como Daniel B. Él, a raíz de una intervención quirúrgica, resulta que no veía nada a la izquierda de su nariz, ¿no? Es decir, que por la parte izquierda de su nariz no veía absolutamente nada. Sin embargo, era capaz de detectar objetos en ese punto ciego de su visión, ¿no? Y se realizaron experimentos muy interesantes con él. Por ejemplo, le ponían un monitor en su punto ciego y le pedían que adivinase cuando aparecía una forma geométrica, en este caso un círculo, y por qué parte del monitor aparecía, si en el extremo inferior, el extremo superior derecho, el inferior izquierdo, y acertaba prácticamente siempre. Pero ¿sabéis cuándo acertaba? Cuando no pensaba lógicamente en esa acción, cuando lo hacía mecánicamente. Y este es un común denominador en todos los casos de visión ciega en laboratorio. Es decir, cuando el individuo pensaba de manera lógica o racionalizaba esa acción, era cuando no acertaba. Porque seguramente se está contradiciendo otra lógica, una lógica que no se ve, pero actúa. Es como si nuestra mente fuera algo así como un captador de señales, de informaciones, de Big Data, pero cuando reflexionamos mucho sobre algo, cuando pensamos mucho sobre algo, estamos contradiciendo a lo que ya nuestra mente ha analizado a gran velocidad, pero lo ha analizado. No es un pensamiento irracional, es racional, pero no es consciente. Bueno, ahí has dado en la clave de toda esta historia, porque si el fenómeno de la visión ciega de por sí ya es interesante, lo más interesante no es el fenómeno, sino que si eso es capaz, o si la visión ciega es una característica en algunas personas invidentes, lo que descubrieron los científicos es que esa visión ciega es común a todas las personas, es decir, seamos invidentes o no. Por ejemplo, hicieron un experimento también muy, muy interesante que consistió en, bueno, con un grupo de voluntarios, lo que hicieron fue desactivar su corteza visual durante algunos segundos, ¿no? Para eso utilizaron una técnica que se llama estimulación magnética craneal y, bueno, con esta estimulación magnética lo que conseguían es que desactivaban la corteza visual de una serie de voluntarios y les ponían delante una serie de objetos. Y resulta que esas personas, que eran personas que veían perfectamente, no eran invidentes, eran capaces de detectar esos objetos y de describirlos. Es decir, que de algún modo esa facultad de la visión ciega es propia de todos los seres humanos, ¿no? Y aquí entramos en un aspecto mucho más interesante, y es que todos nosotros captamos mucha más información del entorno de la que nos pensamos. Es decir, aparentemente nuestros sentidos captan una serie de información, pero en realidad estamos recibiendo millones y millones y millones de inputs del entorno, del mundo que nos rodea, de los que no somos conscientes. Y esos inputs, ¿dónde quedan almacenados? En nuestro inconsciente. ¿Y qué hace nuestro inconsciente? Los analiza y toma decisiones. Es decir, que hasta hace unos años esta cuestión del sexto sentido, la intuición, estaba completamente denostado. ¿Por qué? Porque la lógica, el sentido común, nos dicta que la intuición está más vinculado con la fantasía o con los sentimientos. Sin embargo, no es verdad. Más vinculada con la razón. Claro. La razón oculta, pero la razón. Claro, está mucho más vinculada con la razón, porque lo que hace nuestro inconsciente es analizar millones y millones y millones de datos, de input y de informaciones de los que no somos conscientes. Y eso, en determinados momentos, aflora al consciente. Por eso se ha descubierto en determinados experimentos en laboratorio que para tomar una decisión determinada es mejor guiarse por la intuición y el sexto sentido que por el pensamiento lógico. Pero también es cierto que tendrán que tener una relación también muy íntima con los otros cinco sentidos. Claro. Porque todo lo que percibe, todo lo que recibe, todos esos inputs que tú comentas entran por ahí. Claro, entran por esos cinco sentidos que tienes que estar como muy abierto para que luego haya, pues eso, un poco esa lavadora interior que consigue conectar ese sexto sentido que te ayuda a intuir ciertas cosas. Claro, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que ante una determinada situación decimos, uy, esto nos huele mal o pinta muy bien, y no sabemos por qué, ¿no? Es decir, no y tendemos a desechar esas sensaciones, ese sexto sentido, esa intuición, porque decimos, no, esto debe ser una imaginación mía porque no está basado en nada racional, ¿no? Y no es así. Es decir, es nuestro inconsciente que de algún modo nos está avisando porque está analizando un montón de información de la que no somos conscientes y nos está avisando de una realidad. Y es más fácil acertar así que si nos guiamos por el pensamiento lógico, por el pensamiento racional. Por eso, cada vez más científicos implicados en este tipo de investigaciones han llegado a la conclusión de que no tenemos que denostar esa intuición, sino más bien hacerle caso y aprender a leerla. Fíjate, hay un par de experimentos que quiero que nos comentes que son fascinantes. Experimentos científicos. Por ejemplo, este estudio que se efectuó con las casas, con dónde vivimos. ¿Cómo las elegimos? Bueno, cuéntanos algo sobre cómo se efectuó y a qué conclusiones llegó este experimento, porque es muy importante y muy determinante de todo lo que estamos contando. Bueno, antes os decía que se han realizado bastantes experimentos en laboratorio que demuestran precisamente de lo que estamos hablando, que ese sexto sentido, esa intuición, es básica a la hora de tomar decisiones y es mucho más fidedigna que el pensamiento lógico y racional. Y uno de estos experimentos muy, muy interesantes lo llevaron a cabo un grupo de científicos de la Universidad de Ámsterdam. Lo que hicieron fue dividir a una serie de voluntarios en tres grupos diferentes. Y a cada uno de esos grupos les facilitaban la misma información. Es decir, les ofrecían una serie de datos sobre cuatro pisos concretos, y sobre cada uno de esos pisos les facilitaban información bastante concreta, es decir, metros cuadrados, precio, ubicación, facilidades para obtener la hipoteca, es decir, toda una serie de datos muy concretos. Y les pedían que analizaran toda esa información y concluyeran cuál era la mejor opción de compra de esos cuatro pisos. Al primer grupo le dejaron pensar y analizar la situación con toda la calma del mundo. Es decir, le dejaron todo el tiempo que les diera la gana para analizar esa situación. Al segundo grupo les dejaron solamente 10 minutos. En 10 minutos tenían que analizar toda esa información. Y a los del tercer grupo ni siquiera les permitieron reflexionar sobre cuál era el mejor piso de esos cuatro. ¿Por qué? Porque constantemente los investigadores estaban entreteniéndolos. Y pasados 5 minutos en los que no les dejaron ni un solo segundo para pensar en lo que tenían que pensar, les dijeron, venga, va, tenéis que tomar una decisión ya. Esto lo hicieron repetidas veces, con diferentes grupos de personas que dividían en estos tres grupos, ¿no? ¿Y sabéis cuál es la conclusión? ¿Sabéis cuáles fueron, cuál era habitualmente el grupo que más acertaba y que elegía la opción correcta de esos cuatro pisos? O sea, el mejor, se supone. Sí, el tercer grupo. El que no tuvo tiempo ni para pensar. Es decir, los que eligieron aparentemente ese piso de forma intuitiva. Y estos fueron los que acertaron, pero con un porcentaje mucho más elevado que el resto de los dos grupos. Es decir, aquellos que tuvieron todo el tiempo del mundo para pensar, aquellos que a los que solamente les dejaron 10 minutos, y sin embargo, los que acertaron, los que eligieron la mejor opción, fueron prácticamente siempre, en un porcentaje mucho más elevado, los que no tuvieron prácticamente ni un segundo para pensar. Eso está muy bien. El único dilema que yo veo a la hora de practicar la intuición sería la elección de la hipoteca. Ahí sí que te toca pensar un poquito. Bueno, pero aquí los investigadores llegaron a una serie de conclusiones, o al menos se formularon una serie de cuestiones que yo creo muy importantes. Es decir, primero, si dejamos actuar al inconsciente, tenemos más posibilidades de acertar. Segundo, la intuición, como decíamos antes, no es algo irracional, sino que es una especie de trabajo subterráneo, en el cual el cerebro procesa toda una serie de informaciones sin que seamos conscientes de ello, pero que, sin embargo, luego eso aflora al consciente y, si le hacemos caso, podemos acertar en un mayor porcentaje de veces. ¿Qué es lo que pasa? Que el pensamiento racional normalmente lo vinculamos con el esfuerzo y con el cerebro, ¿no? Con un trabajo lógico y racional. Y la intuición con las emociones. ¿Sabéis por qué? Porque cuando intuimos algo, no lo pensamos, lo sentimos. Y como en esta sociedad occidental, hipercientífica, los sentimientos están bastante denostados y todo el mundo opina que el pensamiento racional siempre debe estar por encima de los sentimientos, cuando nosotros intuimos algo no lo pensamos, lo sentimos, por eso tendemos a desecharlo. Pero que lo sintamos no quiere decir que sea irracional, todo lo contrario. Es más racional que el pensamiento irracional. Con Almadía Rosavientos en 20, estamos recibiendo algunos mensajes. San Astur nos dice, la intuición es la parte que sabe que avisa. Rosa Alonso nos señala, yo siempre me equivoco cuando pienso demasiado en vez de coger la primera opción que me viene a la cabeza. Pedro Ángel se pregunta, ¿ese sexto sentido podría ser nuestra alma? Bueno, pues yo creo que ahora mismo hay que atender total y absolutamente a lo que nos vas a comentar, porque es una investigación que demuestra que existe, es válido y mucho mejor el amor a primera vista. Claro, y esto también es absolutamente sorprendente. O sea, que el flechazo existe. El flechazo existe. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En alguna ocasión, algunos más que otros, porque son más enamoradizos, pero yo creo que a todos nos ha pasado que conocemos a una persona y nos sentimos irremediablemente atraídos por esa persona y la acabamos de conocer. A lo mejor hemos mantenido una conversación de 5 minutos o la hemos visto de pasada y nos quedamos prendados de esa persona. Y es algo que va más allá de la mera atracción sexual, ¿no? No es que nos parezca una chica o un chico atractivo, ¿no? Sino que hay algo más. Nos sentimos irremediablemente atraídos, lo que se llama flechazo o amor a primera vista. Y normalmente cuando sucede eso, pues tendemos a apartar ese pensamiento. Decimos, joder, es un pensamiento irracional, me he quedado colgado, no sé por qué, de esta persona, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y creemos que para enamorarnos de una persona o emparejarnos, pues es mucho más racional pues ir conociendo a una persona poco a poco, ¿no? Pues un compañero de trabajo, un vecino, una vecina con la que mantienes relación, te vas a tomar un café y al final pues acabáis siendo pareja, ¿no? Pues no. Es decir, se ha demostrado en toda una serie de estudios que es mucho más racional la elección de pareja en ese amor a primera vista o en ese flechazo que en esa forma de emparejamiento, digamos, más lógica y racional, de ir conociendo... Sí, más de ritual. Más de ritual, de ir conociendo a la persona. ¿Por qué? Porque probablemente lo que está actuando ahí... Hay mucha gente que le va muy mal en pareja y que recomienda precisamente eso. Por algo será, ¿eh? Claro, claro. Hay que ir conociendo poquito a poco las personas, hay que saber cómo son... Y luego ¿y tú por qué has fracasado 28.000 veces, claro, ¿no? Claro. Claro, pero ¿sabéis por qué? Porque probablemente ese pensamiento no es tan irracional. Es decir, en ese flechazo, en ese amor a primera vista, lo que está actuando es nuestro inconsciente, que está captando toda una serie de inputs de esa persona y al final ese inconsciente procesa toda esa información y llega a la conclusión de que esa persona tiene una serie de características que a nosotros nos resultan muy atrayentes. Es decir, que no es un pensamiento racional, sino que es bastante racional. Por ejemplo, hay un estudio que realizó una doctora en psicología estadounidense con 1.284 parejas de Estados Unidos, ¿no? Y descubrió que aquellas parejas que bueno, habían vivido ese fenómeno del flechazo, del amor a primera vista, estaban mucho más compenetradas y eran mucho más felices que el resto de las parejas que se fueron conociendo poco a poco, en una proporción de 9 a 1. Es decir, que es mucho más racional hacer caso a ese flechazo, a ese amor a primera vista, que emplear ese proceso racional de obtención de pareja, de conocer a la persona, irnos a cenar no sé cuántas veces, conocer a sus amigos, ¿no? Parece que ese flechazo, amor a primera vista, es mucho más racional y certero. Pero la intuición también funciona con la amistad muchas veces. Claro, claro. Tienes esa química con una persona que acabas de conocer y a lo mejor otra persona que estás relacionándote constantemente no funciona. Es lo mismo, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Es decir, bueno, a mí pues os podría poner muchísimos ejemplos, ¿no? Muchos de mis amigos, yo lo he comentado en este programa alguna vez, ante las risas de algunos, pero muchos de mis amigos son gente a los que he entrevistado porque han tenido una experiencia extraña, ¿no? Un avistamiento ovni, un encuentro con ovnis, una historia tal, y al final acabas haciendo amistad, ¿no? Pues pasa que una persona que conoces una vez, pues resulta que surge una amistad y al final acabáis hablando durante 3 horas, acabamos hablando durante 3 horas y al final nos hacemos muy amigos, y otra persona con la que estás trabajando continuamente o que ves de forma habitual, pues no surge ese feeling, ¿no? Y es exactamente lo mismo, es ese sexto sentido, ese clic. En el tema de la amistad no se puede hablar de amor a primera vista, pero quizás sí de amistad a primera vista. Uh-huh. Alguno que nos está escuchando estará pensando, bueno, pero en cierto modo esto quiere decir que la razón es un estorbo. No, no quiere decir que la razón es un estorbo. La razón es muy útil para algunas cosas, pero lo que demuestra todo esto es que en contra de lo que dicta el sentido común, la intuición no es irracional. Y esto es un común denominador en muchos estudios científicos, ¿no? Al final, la ciencia muchas veces es tan extraña porque va en contra de lo que aparentemente dicta el sentido común, pero es que la realidad es muy, muy, muy extraña. Y bueno, y luego, si tenemos tiempo... ¿Tenemos tiempo? Yo me gustaría... En un segundo de interés de las noticias, ahí, cuéntanos. Vale. Os contaré cómo podemos activar esa intuición. Eso era lo que te iba a preguntar yo. ¿Cómo podemos activar ese poder? Darnos herramientas para potenciarlo. Bueno, pues ahora vamos a conocer algunas de esas pistas para potenciar ese sexto sentido, la intuición, como lo queramos denominar, tras las noticias en Onda Cero, en este círculo secreto sobre ese sexto sentido, sobre el poder de la intuición. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después hay tiempo todavía para comentar, antes de materia reservada, algunas cosas más sobre el poder del deseo, cómo ese deseo se puede hacer realidad y cómo los sueños, que también es muy importante, los sueños... Sí, sí. Influyen en mucho y tienen mucho que ver en este asunto, ¿vale? Pues ahí estaremos. Será después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. Las 2 de la madrugada nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a continuar todavía unos instantes más con este círculo secreto que os está hablando del sexto sentido, del poder de la intuición y, en cierto modo, como decíamos también, del poder de los sueños. Los sueños son un efecto, entre otras cosas, de la aparición de ese sexto sentido, porque cuando uno recuerda, por ejemplo, descubrimientos, avances, obras literarias que han hecho escritores, científicos, después de los sueños, al despertarse, esa luz que aparece, bueno, eso no es tan casual, eso existe y es real y tiene una explicación en base a este tipo de casos, ¿no? Efectivamente, porque el inconsciente suele ofrecernos información a través de los sueños. Lo que pasa es que esa información no suele ser demasiado clara, sino en cierto modo simbólica. Y hay que aprender a desencriptar esa información simbólica. Pero, de algún modo, podemos decir que el inconsciente, nuestro inconsciente, nos habla a través de los sueños. Esa sería una cuestión para otro programa, pero es cierto que actualmente psicólogos e investigadores vinculados al mundo de los sueños o que estudian el mundo de ese mundo onírico, que de momento es tan extraño para nosotros, pues han ideado incluso una serie de fórmulas, una serie de prácticas o una serie de técnicas para utilizar nuestros sueños como modo de resolver nuestros problemas. Es decir, encontrar en los sueños el modo de resolver nuestros problemas. Y luego también es cierto que esto también sería muy largo de contar, pero es cierto que han sido muchos los escritores, los músicos o los científicos que han hallado grandes descubrimientos, grandes composiciones musicales o incluso el argumento de una obra literaria en sueños, pero muchísimos casos, ¿eh? E inventos para parar un tren. Champollion, por ejemplo, comentaban eso, que cuando dio con ese punto, luego ya que lo cumplió con la piedra Rosetta, pero ese primer input, ese primer momento lo consiguió a través de un sueño para poder descifrar esos cartuchos. O la tabla periódica de los elementos de Mendel, también fue a raíz de un sueño. Es decir, que bueno, podríamos hablar de muchos casos de obras literarias, musicales, descubrimientos científicos que surgieron en sueños. Ese sexto sentido, ese poder de la intuición, como antes decíamos, antes de las noticias, tiene mucho que ver también con el mundo de los deseos, porque lo que aparece en nuestra mente puede hacerse de alguna forma realidad, ¿no? Sí, es cierto que en los últimos años han surgido en el mercado editorial una serie de libros que se han convertido en bestsellers mundiales, es decir, libros que han vendido decenas y decenas de millones de ejemplares y que van por este camino, ¿no? El modo de emplear esa intuición o ese sexto sentido para obtener nuestros objetivos. He de decir que algunos de estos libros son interesantes y otros, pues bueno, esos ejemplos, esas recomendaciones están tomadas con pinzas. Pero, en el fondo, todo esto de lo que hemos hablado hoy constituye la base de fenómenos. Con pinzas, porque a veces los autores tenían tan poquitas neuronas que era la única forma de pillarlas, ¿no? Claro, bueno, yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes, muchos, se han leído El secreto de Rhonda Byrne, ¿no? Es un libro que ha vendido decenas de millones de ejemplares, que es muy simple, es extraordinariamente simple, se basa en el pensamiento positivo y en lanzar al universo nuestros deseos, ¿no? Básicamente es eso. Otro libro que tiene un poco más de enjundia, pero que, bueno, que también hay que cogerlo con muchas pinzas y que también ha sido un éxito brutal, es El poder de la atracción de Joy Vitale, ¿no? Que es el que puso de moda esta famosa ley de la atracción, ¿no? Es decir, que cada uno somos capaces de atraer lo que lanzamos al universo, ¿no? Pero aún así, independientemente de estos títulos, como digo, que bueno, hay que poner ahí en solfa, sí es cierto que si queréis podemos dar brevemente una serie de instrucciones o de recomendaciones. Y de herramientas para activar ese poder de la intuición, de una forma muy básica y muy superficial, pero que nuestros oyentes ahonden más en este tema si quieren, ¿no? Si queréis empezamos. Sí, venga, sí. Vamos con ellos. Bueno. El primer paso, la primera recomendación para activar ese poder de la intuición como modo de cumplir nuestros objetivos, el primer paso es saber lo que no queremos en nuestra vida. Es decir, muchos de nosotros pues actuamos muchas veces de forma mecánica y la monotonía del día a día nos lleva a realizar acciones que a lo mejor no queremos hacer, ¿no? Entonces, el primer paso lo que recomienda es analizar nuestra vida y desechar aquello que no nos gusta o que nos provoca malestar. Es decir, pues ciertas lecturas, ciertas personas tóxicas, ciertas relaciones, ciertas prácticas habituales que no nos vienen bien. Ese es el primer paso, saber lo que no queremos. El segundo, lo contrario, saber lo que queremos. ¿Por qué? Porque si no decidimos conscientemente a dónde queremos ir, es probable que nos maneje nuestro inconsciente, ¿no? Es decir, aquí, en este caso, en este segundo punto, se trata de decidir conscientemente qué es lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos, si no corremos ese riesgo que nuestro inconsciente nos maneje, porque de hecho actualmente muchos filósofos y psicólogos están llegando a la conclusión de que en realidad no somos tan libres en nuestra toma de decisiones, sino que nosotros creemos que realizamos un proceso lógico y racional para tomar decisiones y en realidad es un engaño de nuestro inconsciente que es quien nos maneja a nosotros. Sería saber lo que queremos e ir a por ello. E ir a por ello, ¿no? El tercer punto es poner en claro nuestros deseos, nuestras peticiones. Se trata de hacer una lista de deseos y cada día leerla o al menos decirla en voz alta. Se recomienda no pedir imposibles, es decir, no pidamos voy a ser el primer hombre en pisar Marte o el primer ser humano en pisar Marte. O quiero ser Millonetti mañana. Eso, es decir, no pidamos imposibles, pero pensemos a lo grande. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto, imaginarnos que esos deseos ya se han cumplido durante varios días, es decir, realizar un ejercicio de imaginación y pensar cómo sería nuestra vida o nuestra realidad cuando esos deseos se hubieran cumplido. Y es más, se recomienda que durante algunas semanas actuemos en nuestra vida diaria como si esos deseos ya se hubieran cumplido. Eso está bien. Y el quinto paso y último, que dicen que es el más complicado, es dejarlo ir. Es decir, aquí se trata de no pensar en nuestros objetivos, sino una vez que ya hemos hecho todos los pasos anteriores, se trata de dejar que actúe nuestro inconsciente, precisamente para que nos dirija y nos guíe en el camino adecuado, porque una vez que sabemos que el inconsciente es mucho más racional en muchas ocasiones que el consciente, lo que se trata es de hacer todo este tipo de ejercicios para activar esos deseos y luego dejar que actúe nuestro inconsciente y nos guíe hacia la solución correcta o el modo de actuar correcto, ¿no? Estos serían, digamos, los cinco puntos para activar ese poder de la intuición. Y esto ha sido el círculo secreto, el poder de la intuición, el sexto sentido, con Miguel Pecerero. Muchas gracias, Miguel. Nada, hasta la próxima. Mañana. Hasta mañana. And you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends, and you told it's the end. Y vamos a conocer dentro muy poquitas muy poquitos minutos, instantes, algo más sobre el mundo del narcotráfico en Galicia, sobre Fariña, sobre el libro prohibido, pero será después de unas nuevas pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Bueno, pues os recordamos que es un número uno del tenis, que ganó su primer torneo con 4 años y medio, pero ¿quién puede ser si en la actualidad está liderando una campaña para garantizar la atención médica? Serena Williams, Robert Federer o Rafa Nadal. Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos20. Decirnos quién de ellos tres puede ser y bueno, quien acierte tendrá entre todos, elegimos uno, un detalle del programa. Por cierto, hemos estado hablando en el círculo secreto del amor a primera vista. Serena Williams, una de las opciones que has dado. Hay algunos oyentes que están poniendo fotografías. Esto es amor a primera vista, ¿eh? Joder, es fantástica, jolines. Bueno, pues luego te voy a poner unos audios que ya verás tú. Bueno, eso ya será audio amor a primera vista. Serena Williams, Roger Federer o Rafa Nadal, ¿quién es el personaje oculto de esta noche? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, again. Bueno, vaya semana, ¿eh? tremenda. Sí, tremendísima. En mi opinión, una de las peores. Bueno, yo recuerdo muy pocas semanas. Bueno, no recuerdo nunca que hubiera pasado lo que ha pasado en los últimos 40 años con la libertad de expresión. No es cosa del poder. O no solo del poder, lo decía al comienzo, es cosa de un montón de circunstancias. Entre las muchas informaciones terribles, terribles, verdaderamente terribles que han ocurrido esta semana, ha sido una de ellas la decisión de secuestrar un libro, y ese libro es Fariña. Es un libro del que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, la jueza Alejandra Pontana, de Collado Villalba, Madrid, donde reside el hombre que ha presentado la denuncia, ha acordado el secuestro cautelar y la prohibición de la impresión y comercialización de nuevos ejemplares del libro Fariña. Fariña, para quien no lo sepa, significa harina en castellano, y es como llaman coloquialmente en Galicia a la cocaína. Fariña es una obra que recorre toda la historia del narcotráfico gallego desde los años 80 y que nos enseña, como ahora luego hablaremos, por qué ha triunfado tanto en Galicia, ¿no? La jueza actuó por petición del exalcalde de Ogrove, en Pontevedra, José Alfredo Bea Gondar, quien en enero demandó al periodista Nacho Carretero y a la editorial Libros del Cao porque decían que habían vulnerado su derecho al honor. La jueza decía que justificaba esto en que si finalmente la sentencia fuera favorable al demandante, se habría seguido produciendo el daño moral sobre él mismo. Quizás la jueza no se leyó bien la existencia del libro, porque el libro lleva 3 años en las librerías, por lo tanto, ya el daño que ha producido, ya si había que producir un daño, ya lo había producido. Pero también quiero decir que la pretensión de este señor, de Bea Gondar, era que la jueza paralizara la emisión de la serie de televisión de Antena 3, que yo no lo sabía, que tú has dicho, Bruno, que empieza a emitirse la semana que... Sí, el miércoles. El miércoles de la semana que viene, pero ella ha considerado que la paralización era como muy, muy, muy incierta. Ya solo faltaba que lo hubieran prohibido. Lo que han conseguido es, pues eso, que esté en el número uno de la venta en Amazon, ha superado a La Casa esta semana, y... Ahí estamos. Duelo, en un duelo. Y ha conseguido además, pues eso, que todos estemos pendientes el miércoles de ver la serie de Antena 3, ¿no? Vamos a decir la hora, ¿no, Bruno? De cuando las 22:40. Eso es. Las 22:40 en Antena 3, Fariña. La verdad es que ha visibilizado mucho el libro, el trabajo, la investigación de Nacho Carretero. Eso es independiente del hecho de que la decisión judicial me parece terrible, propia de otro tiempo, propia de otro siglo, propia de otra época, de otro régimen. Es absolutamente tremenda que esa posibilidad exista por parte de un juez y que pueda tomar la decisión en algún momento de secuestrar un libro. A mí me parece una cosa tremenda y terrible, igual que me parece una cosa tremenda y terrible que, aunque no se sepa quién y unos echen la pelota al otro, se haya censurado una obra, porque se ha censurado una obra en Arco. El mundo del arte contemporáneo está, es terrible. Terrible la información. El arte ha sido importantísimo a lo largo de la humanidad. Seguramente estamos donde estamos gracias a obras de arte que han provocado una ruptura con la tradición, una ruptura con el pensamiento general, con el inmovilismo, y han provocado pensar en la gente. Bueno, la verdad es que es una cosa tremenda. Lo de esta semana, yo es una cuestión personal, es una opinión personal, pero es algo que no me explico. Solo me explico en eso de lo que hablábamos antes, en los sueños, en retornos al pasado, en regreso a otra época. Es una cosa sobre todo, terrible. ¿Sabes terrible. Qué pasa con lo de Fariña? Que se haya visto y se haya vendido mucho el libro en esta semana, porque estamos en unos tiempos en los que ya no se puede secuestrar un libro. Hay muchas sin formas de dar a conocer un trabajo. Pero es que precisamente se produce este secuestro cuando lo pide el exalcalde de Ogrove, que él dice que aquello que se publica en el libro, que fue una sentencia de la Audiencia Nacional, pero que luego fue invalidada por el Tribunal Supremo, pero es que hay una sentencia del Supremo del año 2005 en el que dice que a este señor se le puede llamar narcotraficante porque es condenado por lavar dinero procedente del tráfico de droga y ser miembro de una organización criminal. Al margen de esto que dice en el libro Nacho Carretero, existe ya esa sentencia. Pero también, y me gustaría añadir un dato de algo que luego podemos hablar, pero decirlo ahora sobre Bea, el señor Bea Gondar, es que en diciembre de 2004 el Ayuntamiento ¿qué piensa ese de Ogrove, hombre es un hombre. Eso es. El Ayuntamiento de Ogrove, en 2004, estaba gobernado por el alcalde Miguel Ángel Pérez, del PP, celebró lo que ellos llamaban una fiesta de la democracia y lo que hicieron fue premiar a la gente ilustre del pueblo, y entre ellos a alguna del concello. Bueno, pues ahí le entregaron, cuando ya estaba metido y ya se había demostrado que estaba metido en todos los temas de droga, le entregaron la insignia de oro al señor Bea Gondar, lo que supuso en aquel momento una humillación tremenda de las madres antidroga. Normal. Que estaban haciendo. Porque él reclama su derecho al honor, pero también hay que reclamar el derecho a la vida de las muchas personas, de los cientos de miles de personas, cientos de miles de jóvenes que fallecieron en unos años terribles en Galicia y en toda España. Pero la droga entraba por Galicia, que se convirtió durante un tiempo hasta que se luchó contra ese tráfico de droga en Galicia, que implicaba a muchos sectores en el poder, muchos sectores económicos, muchos sectores políticos, de Soba Fariña, de todo lo que estaba pasando. Y hubo una lucha en el negocio, contra el negocio de la droga. Estuvo Garzón el otro día con nosotros. Una lucha que implicó a muchos factores en juego, pero sobre todo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sin ninguna duda. Pero lo que hay que decir es que inicialmente la lucha contra los traficantes fue más bien escasa, por no decir cuasi nula, ¿no? Porque es verdad que Galicia tenía una posición geográfica perfecta para el tráfico. Es verdad que en finales de los 70, en los 80, tenían un atraso económico, que había mucha pobreza. Pero que además tenían una cualidad estupenda para que los narcotraficantes colombianos se fijaran en Galicia. Y es que en Galicia durante muchos años había el contrabando. Años anteriores había un contrabando con Portugal, es decir, un contrabando de necesidad, ¿no? De alimentos, de mucho medicina. Tabaco también. Sí, pero eso vino después, es decir, ya había este contrabando, entonces era un contrabando humanitario, digamos, ¿no? Entonces luego dijeron, bueno, pues vamos, le empezaron a sacar provecho al contrabando del tabaco. Entonces, como el tabaco no era, digamos, nada agresivo, pues la gente empezó a apoyar el tabaco. ¿Por qué? Porque daban trabajo a la gente que no tenía trabajo, a la gente joven, y bueno, y la gente era incluso bien vista, ¿no? De hecho, ibas a Galicia y bueno, fumábamos allí, el tabaco que vendían los bares era el contrabando, no había máquina. ¿Qué pasa? Que cuando se produce este trasvase de contrabando de tabaco a contrabando de narcotráfico, en un primer momento se les da a los que están haciendo ese contrabando todavía una cierta respetabilidad, porque eran básicamente los mismos que hacían el contrabando de tabaco. Entonces el tabaco y la droga pues no se notaba tanta diferencia. Claro, esto cambia cuando ya se industrializa este tráfico y cuando empiezan a morir jóvenes y jóvenes y jóvenes, y ves que hay unos jóvenes y no tan jóvenes que mueren por culpa de la droga, y empiezas a ver algo que yo creo que fue, por suerte, fue una de las cosas que se les volvió en contra a los narcotraficantes. Y es que hacían una ostentación del carajo, que dicen en esa zona, de coches de lujo, de pazos y de todo ese tipo de cosas. Pero luego además se sumaba algo que Bruno ha insinuado, ¿no? Y es que la Xunta de Galicia no hacía nada. No hacía nada, no sé si porque no tenían la competencia, Pero es verdad que poco a poco los narcotraficantes fueron regando de, ¿cómo lo llamamos?, donaciones. Regalitos. Galicia, inversiones que están muy bien vistas y tal. Luego el gobierno central no decía nada, tampoco se enteró muy bien de todas estas cosas, no reaccionaba, incluso la legislación, ¿no? La legislación era en aquel momento, pues traficar con tabaco era lo mismo que traficar con droga, ¿no? Y entonces pues llegaron un momento en que todos los allí en Galicia fueron pasando de unos a otros, ¿no? Los que traficaban con Marruecos pues empezaron a decir por qué no probamos con la droga, después con Pakistán, hasta que apareció un tipo que se llamaba Sito Miñanco. Este Sito Miñanco llevaban... Que ha vuelto a la actualidad en estas últimas semanas, pero Sito Miñanco está en el origen de todo eso que pasó en Galicia, del que se conociera en público lo que ya existía en privado. Sito Miñanco fue el primer gran capo del que oímos hablar. Sí, porque él era un traficante de tabaco, esto es importante. Y entonces este limpiaba, blanqueaba su dinero en Panamá. Y entonces este era el típico guaperas, bien elegante y tal, sí, ¿no? Creo que en inicios quería ser como muy igualito a Pablo Escobar, incluso iba así, vestido sí, y así, te sí, copiaba el look y todas esas cosas. Pero fíjate hasta el punto que él estaba casado, tenía dos hijos y iba tanto a Panamá, le gustaban tanto que dejó a su mujer por una panameña, por Odalis Rivera, que era sobrina del ministro de Justicia del gobierno del general Noriega. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues que allí iban a blanquear dinero también todos los capos del narcotráfico. Por cierto, en Noriega os recuerdo que trabajaba para la CIA y en aquel momento todavía era evidente la CIA. Y entonces sabía que iban todos a blanquear dinero a Panamá. Y entonces, pero bueno, trabajaba para la CIA, pero era un narcotraficante que trabajaba para la CIA. Sí, sí, claro. Era un aliado narcotraficante. Y seguro que informaba a la CIA y a la DEA. No, no, pero sí eran los primeros traficantes. Sí, de todo el trajín que se traían en Panamá. Bueno, el hecho es que a través de esta Odalis Rivera, pues le presentaron a los capos de la colombianos del cártel de Medellín, el cártel de Cali, y entonces empezaron a hacer este tipo de negocios, porque claro, descubrieron los colombianos que es que era fantástica Galicia por la infraestructura, la gente ya tenía experiencia, ya tenían montado el negociete. A esto coincidió algo, y es que los narcotraficantes en 1984 en Colombia no se les ocurrió otra cosa que asesinar al ministro de Justicia colombiano. Y entonces emprendieron tal guerra con ellos que salieron disparados de Colombia todos, ¿no? Bueno, ¿dónde creéis que fueron? Pues ya veían el negociete aquí en Galicia, y efectivamente Jorge Luis Ochoa Vázquez y José Nelson Mata Ballesteros decidieron aterrizar en Madrid, y el del cártel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, también. Aterrizaron, pero Mata Ballesteros, ¿dónde se instaló? En A Coruña. Cogió un piso fantástico en el paseo marítimo con vistas, ahí montó una oficina del cártel y se puso a trabajar como loco, ¿no? Como loco furioso. Los otros dos se vinieron a Madrid. Uno se cambió la cara, documentación falsa, y pusieron a blanquear dinero. El problema que tuvieron los de Madrid es que tenían tanto dinero, no había tanto manera, dinero, ¿no?, de blanquear. Que claro, aunque cogieron los mejores abogados, cogieron las mejores inversiones, pues claro, aquello debía oler que apestaba. Y entonces pues hubo una redada y los detuvieron. Y es muy importante que os cuente esta historia, porque los dos acabaron en la cárcel, primero fueron a otra, pero acabaron en la cárcel de Carabanchel. ¿Y con quién coincidieron en la cárcel de Carabanchel? Con Sito, que había sido detenido, por tráfico de tabaco todavía. Entonces, claro, ahí dijeron, bueno, tuvieron dos años que estuvieron encerrados en la cárcel para preparar todos los negocietes que os podáis imaginar. Y claro, aquello fue el desembarco total de los cárteles. Mientras ellos estaban en la cárcel, no hay que decir que Nelson Mata Ballesteros blanqueaba dinero, pero de una forma mucho más apetecible para las autoridades políticas. Compraban empresas, constructoras que de repente hacían compraban plazas, construían elecciones. Hospital universitario, instalaban Mercedes. Efectivamente. Yo os voy a dar, porque lo tengo por aquí. En el libro aparece, y esto es muy importante, en Fariñas aparece el testimonio de un juez que dice que en esta época todos los partidos políticos tuvieron relaciones con ellos, ¿no? Yo simplemente os voy a recordar que uno de estos capos de la droga, conocido Marcial Dorado, apareció en una foto en los años 80, con Alberto Núñez Feijóo, que luego sería presidente de la Xunta. La han subido a los oyentes. En aquel momento, Fernández Albor, que era presidente del PP y que luego también fue presidente, apareció también con el mismo Marcial Dorado. Aparecieron en El País, apareció publicada una foto, precisamente en Galicia, de cuando todavía no se sabía todas estas cosas, apareció una foto de Mata Ballesteros paseando a su perro tan tranquilo, ¿no? Bueno, pues en esa información del País se citaba al exalcalde Francisco Vázquez, que anunció una querella que parece ser nunca presentó, pero también hay que decir que Antolín Presedo, secretario general del PSOE gallego, opinó que la noticia del País era una polémica de papel. Y todas estas opiniones salieron, y cuando todos habían dicho y habían hecho todas estas cosas, salió el director de la DEA estadounidense, John Law, diciendo algo que fue tremendo. Creemos que el punto predominante de la entrada de cocaína en Europa es la península ibérica. Años después, los datos eran que cerca del 90% de la droga que entraba en Europa lo hacía por las costas gallegas, ¿no? ¿Qué historia, qué personajes, qué cosa tan tremenda? Insistimos, es que eran todos los partidos políticos, fueron todos los partidos políticos. En el libro se dice claramente que ese que caso era, concreto, que era el interés que tenían, como pasa siempre, el interés que tienen los capos del narcotráfico es el que está en el poder. Claro, ese es el que, sea quien sea, que le interesa. Del partido que sea. Y entonces, claro, si tú le prometes grandes inversiones como las que se realizaron en Galicia en aquellos tiempos, que con... Porque el que trafica con dinero, con droga, tiene mucho dinero, y ese dinero tiene que valer, hay que blanquearlo, y para blanquearlo hay que aliarse con el poder político. Y claro, luego hubo personas muy valientes, que tú traes a una de ellas, que hay que significar, que es Carmen Avendaño, que ella prácticamente tuvo que luchar desde cero, porque es que ni había fundaciones, ni había asociaciones, no había absolutamente nada de ayuda para los jóvenes. Tuvo que pelearse también con pues eso, los líderes de los partidos políticos, para que hicieran, porque no había ninguna infraestructura para intentar arreglar absolutamente nada que implicara solucionar todos los efectos secundarios de la droga, de toda esa gente que estaba empezando a morir. Y ella también, pues ahí estuvo protestando muchísimo con otras mujeres para que se viera realmente quién eran los narcotraficantes, quién eran quienes estaban manejando todo el cotarro. Efectivamente, esa es Carmen Avendaño, que es una mujer coraje, que ha demostrado todas esas cosas y que ha sufrido las persecuciones de los narcos. De todas formas, hay que decir claramente que estas cosas ocurrían sin que nadie se atreviera a hacer nada. Y hay que citar la primera ocasión en la cual se destapa el tema, que fue la operación Nécora que llevó a cabo el juez Garzón. De esa operación Nécora yo quiero citar algunos detalles que son muy importantes para entender esta lucha contra el narcotráfico, ¿no? Primero, que la investigación se pudo llevar a cabo porque empezaron a surgir en España la figura del arrepentido. El primer arrepentido fue Ricardo Portavales. Ricardo Portavales se la jugó. Él, su mujer, sus hijos tuvieron que estar el resto de sus días con protección. Años después se han portado las autoridades fatal con su mujer cuando dio la cara y cuando lo hacían. Fue Baltasar Garzón el que se dio cuenta de que utilizándoles se podía llegar a acabar contra el narcotráfico. Luego hay otro detalle muy importante por terminar de implicar a todos los que en algún momento yo creo que hicieron dejación de funciones. Y es que cuando el 12 de junio de 1990 se llevó a cabo la redada edificio por edificio, para ejecutar esa redada se desplazaron desde Madrid más de 300 agentes de policía. ¿Por qué? Porque no se fiaban de la policía, ni local, ni de ningún tipo. No digo que estuvieran implicados, pero no se fiaba nada de nada de los gallegos. Eso y para suena. Evitar que nadie se escapara, cogieron y llevaron con sus porque coches. Porque no se sabía que podía estar implicado de todos ellos, ¿no? Y era la forma de asegurarse que la operación Nicora y aquellas operaciones llegaran a buen puerto, no acercándose, no al que pudiera estar metido dentro, pero sí con que hubiera uno de 300, uno de 5.000, era suficiente para echarle al traste. Claro, claro, porque no sabía quién estaba, a quién pagaban, porque en el fondo empezaban a darse cuenta de que movían tanto dinero, que cualquiera que pudiera ser chantajeable o cualquiera que pudiera ser comprable, lo habían comprado. En todas las dimensiones de la sociedad, en todas. La mayor parte de la gente no aceptaba eso, pero lo aceptaban y lo podían aceptar, como luego se han visto detenciones en todos los cuerpos, implicaciones de los políticos, implicaciones de todo. La desgracia es que al final la operación Nécora, por unas cosas o por otras, la mayor parte quedaron en libertad, pero por suerte luego fueron detenidos nuevamente, ¿no? Como ahora que Sito Miñanco está en la cárcel. Y ahora los juicios todavía prosiguen, la justicia todavía está operando en este asunto, ¿no? Sí, actualmente dices, ¿este asunto ha pasado? No, sigue y sigue igual y siguen. Y muchos son los mismos, ¿no? El martes, Sito Miñanco se volverá a sentar en el banquillo de los acusados por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Y ese mismo día estaba preparado que también tuviera que sentarse en un juicio como acusada, nada más y nada menos, Silvia, que Carmen Avendaño, la gran defensora. ¿Cómo? Pero ¿sabéis como acusada? Como acusada, pero ¿sabéis quién la acusaba? El del rey del hashish. Laureano Ubiña. ¿Y sabéis por qué? Porque ¿pero quién ha admitido a trámite eso? Pues ya ves, aquí estamos con los jueces hoy a esto, porque Laureano Ubiña decía que es que le había dicho... Es un poco retórico. Que aparte... Verdad, ya, que no se entiende. Vamos, que puede que no lo haya entendido. Porque había dicho... Él presume, dice, que él solamente ha traficado con hashish. Entonces ella, en una emisora de radio, dijo que aparte del hachís había traficado con otras cosas. Y entonces él dice que él nunca había traficado con nada. Muy ofendido. Y yo lo que no entiendo es cómo un juez puede aceptar eso cuando está demostrado que ha traficado con un tabaco. Es decir, ha traficado con... puede demostrar otras cosas, pero eso sí se puede demostrar. Con lo cual estamos ante el gran numerito de que la gran luchadora, la que movilizó una de las que movilizó a toda la sociedad gallega, pues va a tener que sentarse. El mundo al revés es esto. Totalmente. Y el mundo al revés, bueno, está en muchas cosas al revés y hemos conocido todo lo que... Bueno, hemos conocido, han pasado muchas cosas en Galicia, en esa Sicilia, en eso que querían algunos convertir en la Sicilia española, pero ese libro ha dado a conocer muchas cosas, ese libro que ha sido secuestrado, Fariña, de Nacho Carretero, ¿a poco ha desencadenado todo esto que está ocurriendo, no? Sí, efectivamente. Hay que sacar las cosas positivas. Lo negativo es la decisión de la jueza y la querella, pero lo positivo es que estamos hablando, estamos divulgando, estamos contando el libro y que estaremos como locos a ver la serie de Antena 3. Vamos a escucharlo un poquito a Nacho Carretero. Lo dejaba en la web del País. Este mensaje ha tenido muchas peticiones en estos días. Y esto es un poco su visión de toda esta polémica que se ha generado con Nacho Carretero. Y nosotros respetamos que el demandante, que el exalcalde de Ogrove, emprenda una acción judicial porque tiene todo el derecho y a sentirse calumniado, injuriado, y tiene todo el derecho a emprender acciones legales. legales. De la misma manera, respetamos la decisión judicial porque la juez está haciendo su trabajo, que es dictaminar que considera pertinente secuestrar la publicación. Eso no quita que yo personalmente sienta un poco de sorpresa, porque al final todo esto viene por la descripción de unos hechos probados judicialmente que ocupan tres líneas en todo un libro, y que aunque el demandante finalmente fue absuelto, se trata de un defecto de forma que no quita que los hechos que yo explico en el libro sigan a día de hoy probados como probados judicialmente. En cualquier caso, es un proceso judicial lícito que, aunque en mi opinión y en la opinión de la editorial nos parece desproporcionada la medida, simplemente hay que esperar y confiar en que se solucione y en que termine de la mejor manera posible. Así que esperamos, pero esperamos que las cosas acaben bien. Sí, seguro. Es que no tienen, es un sinsentido, es decir, no tiene ninguna lógica. Primero, secuestrar un libro, y segundo, y especialmente, querer hacer caso a alguien que está aprobado por el Supremo, que está condenado por lavado de dinero y por pertenencia a grupo. Y esa serie sobre el libro prohibido, sobre Fariña, el próximo miércoles a las 22:40 en Antena 3. Vamos con la Casa Nostra, vamos a hablaros de las acusaciones contra el líder laborista inglés, contra Corbyn, por haber sido espía de la Stasi checa. La Casa Nostra. No sé quién dijo aquella frase de que el pasado siempre vuelve. Tiene su significado más profundo cuando pensamos en errores cometidos en la juventud o en momentos en los que, por cualquier debilidad, nos pusimos en manos de Lucifer. Ahora bien, a veces otros recuperan fotogramas antiguos con la malsana intención de sacarlos de contexto y tratar de desprestigiarnos. El caso que hoy os voy a narrar parece sacado de ese último contexto, pero nunca se sabe. Jeremy Bernard Corbyn fue elegido líder del Partido Laborista del Reino Unido en septiembre de 2015. Su principal objetivo, una obviedad, ha sido desde entonces quitarle el puesto a la primera ministra conservadora Theresa May. La lucha política exige medios especiales de combate, pero yo nunca he creído en el todo vale. Hace unos días, los periódicos conservadores sacaron a la luz algo que, por su gravedad, de ser cierto, supondría que Corbyn no solo debería dejar la política, sino entrar voluntariamente en una cárcel. Ha sido acusado de vender hace años a su país al enemigo comunista, en concreto al STB, la particular Stasi de Checoslovaquia. La acusación se fundamenta en un hecho cierto, la desclasificación de su ficha personal en los archivos del citado servicio secreto. Según la filtración, acompañada del testimonio de Jean Sarkozy, antiguo espía del STB, consideraron en noviembre de 1986 que Corbyn tenía acceso a información que les podría ser de mucha utilidad, por lo que hicieron un acercamiento para convencerle de su ayuda. Partían de un hecho a favor, su ideología izquierdista. Sarkozy ha llegado más lejos. Ha asegurado que pagó 10.000 libras a varios diputados laboristas a cambio de los secretos de Estado británicos. Un escándalo si no fuera porque desde la República Checa han advertido de la escasa de credibilidad del exagente, lo que no ha sido óbice para que el sector conservador británico, incluida la primera ministra May, se le echen encima pidiendo explicaciones. Lo hacen a pesar de que la directora del archivo del STB, Slevena Pachikova, ha salido al paso aclarando que no fue colaborador de los servicios de inteligencia checoslovacos, que lo único que hizo fue coincidir con Jacques Sarkozy, un diplomático checo que entonces se hacía llamar Jan Dimitrich, y que nunca le ofreció información clasificada ni recibió a cambio dinero. Pachikova explica que la ficha de Corbyn, cuyo nada original alias era Cobb, tiene un número que empieza por el 1, mientras que la de los colaboradores comienza por el número 4. De tal forma que si el supuesto espía checo en Londres, amparado por su cobertura diplomática, hubiera captado a Corbyn, le habrían cambiado el número inicial de la ficha. Todo parece pertenecer al juego del desprestigio político, al menos con los datos que tenemos. A pesar de mi habitual incredulidad, tengo que reconocer que si Corbyn hubiera sido captado, su ficha habría desaparecido y en estos momentos Rusia le estaría apoyando para cumplir su sueño de meter a uno de sus hombres en la cúpula del poder británico. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. viaje en el tiempo, el enemigo mata con el propio arma. Colarse sin que se dé cuenta en el territorio del que hay que vencer. Eso y mucho más es el caballo de Troya. Pero ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su realidad? ¿Existió? Hoy lo vamos a saber aquí en los Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Ois. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, carpe diem, pues aquí. Te veo muy amazona hoy, muy amazona te veo con el caballito. Pues es muy curioso, porque me estaba acordando yo ahora cuando empezaba Bruno a hablar que a los virus así gordos los llamamos troyanos. Sí. Es verdad. O sea, que han persistido como... El nombre ha persistido siempre, ¿eh? Siempre. Y lo conoce todo el mundo mundial, a lo mejor al Quijote no lo conocen. Pero lo que es lo de Troya, lo del el virus troyano, es un virus además indestructible, ¿no? Bueno, es que Troya es la repera. Troya tiene 10 niveles. Empezó a existir hacia el 3000 milenio y el último nivel es el actual. Hay 10, o sea, continuamente. ¿Pero Troya existió o no existió? ¿O fue otra cosa? No existió. No existió, pero y si nada existió... que no se hubiera parecido. Y claro, es que es eso, ¿no? Como Troya igual no, pero la... Hay una base para eso. La Troya que conocemos pasa a la historia por la Ilíada, que se la inventó un poeta que no existió, que es Homero. Es decir, todo eso forma parte de los mitos de nuestra cultura que nos vienen de Grecia y Roma, y de forma que todo el mundo sabe que Homero no existió, pero seguimos hablando de Homero, y que la Troya que descubrió Schliemann a mediados del siglo XVIII o por ahí, pues no existió. No existió porque Troya no existió y Homero tampoco. Entonces, ¿qué es eso? Es un yacimiento que está muy cerca de la entrada de los Dardanelos, que tiene una configuración especial que yo estoy contando, por ejemplo, en mis cursos actuales ahora de la UNED. Tengo un curso en Palma precisamente que hablo de esto. Y las fechas, recuérdalas. Las fechas, pues es el 1 de marzo, el 2 o el 3 de marzo, y lo pueden ver en el Centro Asociado de la UNED de Palma. Pero yo siempre me había preguntado que por qué todo el mundo iba a Troya, ¿no? Y resulta que los Dardanelos tienen, o sea, en la entrada al Mar Negro tiene el Estrecho de los Dardanelos, luego está el Mar de Mármara, que está, al final está el Cuerno de Oro, que está Estambul, y luego está el Bósforo, el Estrecho del Bósforo. Pues bien, para entrar en los Dardanelos desde el Egeo, la corriente no puede entrar todos los días, sino que tiene que ser con hora, y además las corrientes unas veces van y otras vienen. Entonces, cuando no podían entrar los barcos, se refugiaban en el fondeadero de Troya, que tenía como una especie de puerto, no una playa como la han rehecho ahora en la película esta de Brad Pitt, que es una playa, no, Troya estaba al fondo de un fondeadero, y en ese sitio esperaban los barcos mercantes de aquella época para pasar el estrecho de los Dardanelos, con lo cual, clin, clin, clin, clin, había una cantidad de oro, sobre todo el tesoro de Príamo que descubrió Schliemann, son kilos y kilos de oros, y es de la Troya II, es decir, sobre la FIA, el 23, 34 más o menos antes de Cristo. Es decir, que ahí había una cantidad de dinero, de oro, de aquel entonces, impresionante. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los griegos querían tomar Troya, y la excusa fue inventarse un poema que en realidad era un canto hitita, y porque lo que se dice que era una ciudad griega, que no lo era, ni troyana, que los troyanos no eran griegos, obviamente, eran orientales, eran en realidad hititas. Y la ciudad se llamaba Ibilusas, conforme las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán de Estambul, ¿no? Que han excavado y han encontrado que formaba parte de... Era una de las ciudades-estado pequeñitas que dependían del estado hitita. O sea, que nosotros tenemos una relación de Troya, resulta que eran hititas. No eran griegos y eran hititas. No eran griegos. Entonces hay una epopeya que tiene un nombre parecido a Alejandro París, que era el nombre de ese príncipe que en realidad era hitita, no era griego. Y entonces los que vienen a robar daros cuenta que estamos hablando ya del robo de chicas por parte de los enemigos que son orientales, igual que luego dirán los griegos históricos con los fenicios. Esto es anterior a la historia, porque parece ser que la epopeya hitita y lo que es el cantar que reflejan estos datos sería de fines de la Edad del Bronce, y lo que está reflejando es la lucha por el control precisamente de los estrechos de Bósforo y Dardanelos que van al Mar Negro. ¿Me explico? Porque claro, luego los griegos cuando van al Mar Negro, a lo que van es al Ponto Eusino, que es donde estaba el vellocino de oro. Es decir, estaban hablando en leyendas de la ruta del dinerito. Uh-huh. O sea, que tontos no eran, estaban hablando en clave, y por un lado te cuentan una historia que es un mito, pero con esa historia te van dando datos que efectivamente ahí está el oro, ahí está el oro. Y además hay una cosa que es curiosa. No se sabe si Helena, cuando la roba a París, era espartana. O sea, que siempre pensábamos que las espartanas eran como morenas con bigote y pelos en las piernas, y eran las mujeres más guapas del mundo. Y que el origen del conflicto fue porque París estuvo de juez en la pelea de las tres diosas, Afrodita, Atenea y Minerva, o una cosa de estas, no sé quién era, Juno, y le dio la manzana de oro a Afrodita. Y entonces Afrodita le compensó que la escogiera como la más guapa, dándole la mujer más bella del mundo, que era Helena, que era hija de Zeus y de Leda, y nació de un huevo que había puesto Leda, que era una pata. Sí. O sea que Helena nació de un huevo, es decir, la historia no hay ni por dónde cogerla, encima era inmortal. Bueno, todos nacen de un huevo, ¿eh? ¿De uno o de dos? Bueno, pero lo bonito es... No, pero bonito, el elegido está en uno. El no bonito, exactamente. Pero tú fíjate qué historia más curiosa, ¿no? Lo van cambiando, le van dando ahí una nacieron forma tremenda. Los gemelos, ella era medio inmortal junto con su hermano Polus, claro. Y en cambio Clitemnestra y Castor eran mortales porque eran hijos de la madre que había hecho el amor la misma noche con su, me parece que se llamaba Tindareo. ¿Y entonces el caballo de Troya existió o no existió? Porque el yo ya caballo, estoy perdida. El caballo de Troya era un troyano, como decimos ahora. Es, como ha dicho Bruno, era... La realidad que cuentan es que como era podía ser una ofrenda para Atenea, que era la protectora de Troya, era el Paladio, cuando se fundó se tienen allí una estatua de Atenea, y que ese caballo los troyanos lo interpretaron, según la leyenda, como una ofrenda a Atenea. Pero, ¿qué pasa? Que los griegos lo hicieron, que eran los Aquillagua, que eran los aqueos, lo hicieron de forma que no cabía por la puerta de la muralla. Y entonces, para meterlo dentro de la muralla de Troya, tuvieron que derribar parte de la muralla, que era Troya era la bien amurallada. En aquellos momentos era una fortaleza del bronce final impresionante. Pero que repito, es decir, la Troya homérica no es la que creyó Schliemann, donde descubrió el tesoro que llama de Príamo, sino la Troya 7A, era la Troya homérica. Y se dice que, puesto que esto es una leyenda y hay que interpretarlo como un asedio a una ciudad amurallada que la había con almenas y muy parecidas a los castillos que luego traerán los templarios y los caballeros medievales de las cruzadas, los traen a Occidente y también los árabes, pues que podía ser o bien una máquina de guerra en forma de caballo, que fuese un ariete que tuviese en la cabeza de carnero, se conocen los asirios, o que tuviera la forma, el ariete, en forma de caballo. O sea, que fuese una maquinaria que utilizasen los aqueos, que es raro. O también, como tú decías antes, Silvia, que podía ser un barco, pero en realidad no un barco no tiene ningún sentido, porque yo me acuerdo que precisamente estando en Troya, que conseguí ir a Troya después de tragarme la visita a Galípolis, que yo no sabía lo que era la Primera Guerra Mundial, ni el asedio de Galípolis, ni todo el follón que se montó allí por culpa de Churchill, que todos los australianos que murieron, que es tremendo, pues resulta que yo desde Troya no hacía más que buscar la actual colina, que es la colina de Gisalik. Yo no hacía más que buscar el mar y no está, porque parece ser que se ha colmatado, es decir, que ya no existe ese famoso puerto con entrada para refugio de los barcos, ¿no? En realidad aquello era una guarida de piratas, como hay en todo el Mediterráneo, hasta que en época de Pompeyo Baleárico, que directamente los erradicaron hasta de las Baleares, ¿no? Y entonces hay que pensar que podía ser efectivamente o una maquinaria de guerra o que fue otra treta parecida la que utilizaron y que consiguieron meterse de una forma escondida, pues por para un camino escondido, por alguna cosa y tal, que consiguieron entrar en Troya. Lo que se dice también, tratando de ver las dimensiones de ese caballo de Troya mítica, es cuántos guerreros podían caber dentro, y dicen que no más de 50 hombres. Que ya está bien, ¿eh? Yo he estado en la reproducción del caballo de Troya, que hay en Troya, y obviamente me subí, claro. Hay una reproducción en el Museo de Estambul, hay uno, y hay otra en la misma Troya. Y me hice una foto con mi amiga Silvia y Margarita, que conseguimos ir a Troya directamente asomándome allí. Y es un cisco, porque como hay 10 niveles, pues están, ves muros de todos con cartelitos numerados. O sea, estás en el 1, estás en el 7, estás en el 9. Se aprecia muy bien la rampa de subida a la Troya 2, que es una de la que os digo, en cuya base de la muralla encontró Schliemann el famoso tesoro que él creyó que era de Príamo y que aparece en las fotos su esposa griega Sofía. ¿Y la reproducción es para que entren 50 personas? Apretadito sí. Pero lo que sí os recomiendo es que si vais a Moscú no dejéis de ir a ver el Museo Pushkin, donde está gran parte de lo que queda del Museo de Troya, que es impresionante. Se lo llevaron, me parece que fue los rusos de Berlín, y está expuesto en el tesoro, en el Museo Pushkin de Moscú, y es una gozada. Además, dejan de hacer fotos, dejan de hacer vídeo y te dan todas las facilidades, no tienen y es una gozada. Se te ponen los ojos como el tío Gilito y dice, Jesús, ¿cuánto oro hay por aquí, no? Pero por lo tanto, entonces, cuando hablamos del caballo de Troya en este juicio, no tenemos que declararlo del todo culpable, porque existió, en cierto modo, algo que fundamentó esa leyenda, algo físico. Existió, por lo menos en el relato. Existió Troya, claro. Y no una Troya, sino 10 Troyas, que están reproducidas. Es decir, como no existió Troya tal cual lo imaginamos hoy, pero existió algo que era 10 fortalezas con el nivel actual, son 9 más el nivel actual, que protegía la entrada de los Dardanelos y era, teóricamente, según las últimas teorías, una ciudad hitita que se llamaba Bilusa. Bueno, pues con eso nos quedamos, con ese juicio a la historia al caballo de Troya, que quizá no existió, pero en cierto modo sí. Hombre, si vais a Troya, desde luego podéis subir al caballo, que es una gozada. Yo me subiría. Ana María Vázquez Hoyz, profesora e historiadora, como siempre, un placer. Carpe diem. Adiós. Y esto es La Rosa de los Vientos, esto es la sintonía de Onda Cero, en donde llegan ahora las noticias, nos ponemos al tanto y todavía queda una hora por delante en compañía de La Rosa de los Vientos. Pero lo dicho, antes de la información, antes nos enteramos de todo lo que está pasando. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero, una hora en la que tendremos un homenaje a Forges. En la cara B, os hablaremos de música y ciencia, en Eureka, os hablaremos también de la gripe española de 1918, 100 millones de muertos. En la actualidad que nos trae la revista Historia de Iberia Vieja, os hablamos de cómo llegan dentro de tan solo 7 días, 8 días, los Oscar en el Callejón con José Manuel Escribani, de la censura, una de las señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Pero antes resolvemos en la incógnita del día, en la incógnita de la noche, el personaje oculto era... Pues bueno, primero vamos a hacer un recopilatorio un poco de datos. Recordamos que eran tres y los tres que son pues unos monstruos del mundo del tenis. Roger Federer ha conquistado recientemente el número uno del tenis en el mundo a sus 36 años, siendo el más veterano en conseguirlo. Lo malo es que, claro, ha desbancado a nuestro querido Rafa Nadal, amigo suyo, que lo logró el año pasado a sus 31 años. Pero nuestra protagonista de hoy también es muy importante y no tiene nada que envidiarles. Cálmate, Bruno. Las cosas son así, los esfuerzos. Ella es muy apasionada. Bueno, aquí la estamos escuchando. Si ella, solamente hay una opción posible. Sí, bueno, y lo he acortado, porque, pobrecita. Y ojo que Rafa Nadal y Roger Federer son dos auténticos genios del mundo del tenis. A mí me encantan, tanto, no sé, como personas, se les ve lo que transmiten, y como deportistas son lo más. Pero también la verdad... es lo más la ganadora. Eso bueno, es. La ganadora, la no sé qué, la elegida. Bueno, la, luego veremos quién ha ganado, Bueno, se trata, como estamos diciendo, de Serena Williams, número uno del tenis durante 319 semanas, que casi se muere tras dar a luz a su hija Alexis Olivia el pasado mes de septiembre. O sea, hace absolutamente nada de tiempo. Bueno, la culpa la tuvieron unos coágulos de sangre que se formaron en sus pulmones. ¿Y eso qué ha pasado? Pues que la ha llevado a liderar una campaña como embajadora de UNICEF para garantizar la atención médica a todas las madres y a sus recién nacidos en el mundo, sin importar, esto es muy importante, sin importar la raza. Y bueno, según UNICEF, los datos que tiene es que 2.600 bebés mueren en su primer día de vida. ¿Y quién ha ganado? Pues ha ganado Jessy Morales, que ha participado en Twitter con @jessy977. Por favor, Jessy, envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y te llegará un detalle de nuestro programa. Serena Williams está participando en esa campaña, en esa lucha por la salud, en esa lucha por las mujeres, por los niños y por esos partos. Ella tiene muchas dificultades en el suyo, por dar a luz a su hijo. Desde aquí nuestro homenaje, nuestro recuerdo y nuestra felicitación, porque gracias a Serena Williams muchas personas van a salvar su vida en el futuro. Puede ser fantástica, puede ser fenomenal, pero sobre todo nos quedamos con eso. Que es buena persona. De Serena Williams. También era una gran persona, se nos ha ido esta semana. Forges, lo homenajeamos aquí en La Cara B. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve. La cara B. El poder, en todos los poderes, y hay gente que no se atreve a abrir la boca, porque si abren la boca, lo que van a decir, como está todo montado su mundo en un mundo increíble, o sea, increíble, todo lo que digan va a ser, pues digo yo, abucheado de alguna manera, aunque sea intelectualmente, ¿no? Ese Forges, Antonio Fragua, ese Forges, se ha ido esta semana el dibujante más importante, un hombre que logró ver la actualidad con humor y que con humor y con crítica dibujó como nadie la cara B del día a día. Se han dicho y escrito muchas cosas sobre él en estos días. Es unánime el reconocimiento. Se ha recordado qué le dijo su padre cuando él le señaló, siendo muy joven, que quería dedicarse al humor gráfico, que lo suyo era dibujar. Le dijo que bien, pero que se reconociera un dibujo suyo a 15 metros, que no fuera igual al resto, que fuera diferente, que tuviera su sello, que hiciera lo incorrecto, que solo así sería inmortal. Y lo consiguió, lo ha conseguido. Publicó su primer dibujo en el diario Informaciones, después en el diario Pueblo. Pasó a continuación a revistas en 1970, en 10 minutos, en Hermano Lobo, en El Jueves, en Dejó Televisión Española, en 1973, para dedicarse por completo a su pasión. Ha estado en Diario 16, en El Mundo, en El País. Fue crítico, ácido, divertido y profundo. Vivía, oía y sentía. Y se ponía a dibujar a continuación. Dejaba que la inspiración le poseyera. Y cada mañana mostraba al mundo su arte, sus dibujos, su humor, sus personajes, sus diálogos, sus bocadillos gruesos, su letra única, su ternura. En febrero de 2017 le diagnosticaron cáncer de páncreas. El día 31 de diciembre hizo el que fue su último chiste, su última viñeta cargada de ironía, en la que se confunden un hombre poderoso con otro de la calle, en el que uno le pregunta al otro, ¿un deseo para 2018? Sí, le responde, que se rinda. Fue amante y defensor de los libros. En una viñeta caen muchos, en decenas, y dice uno de sus personajes, cuidado, libros, y un tipo gris le responde, de contabilidad, y el otro contesta, no, de historia, y el gris sentencia, gen santa moreneta. El último día del libro dibujó un encuentro entre un hombre y su hijo que estaba viendo la televisión clavado frente a ella con un mando a distancia, viendo lo que emitían. Y el padre le dice, voy a la feria del libro, ¿te vienes? Y el hijo responde, ¿quién juega? Por las esquinas, dicen que solo hacen su papel. Hay un chiste de Forges en el que dibujan un encuentro entre un matrimonio ilusionado y un bancario. El bancario dice, y ahora, cuando cuente hasta tres, no recordará ninguna de las 875 cláusulas de penalización que han firmado. La injusticia y el dinero injustamente repartido eran uno de sus campos de batalla. En uno de sus chistes, un hombre poderoso le decía a otro normal y de la calle, ¿cómo quieren que la economía vaya bien si ustedes se empeñan en vivir dignamente? Era crítico, crítico con humor. En uno de sus dibujos se ven dos soldados con una metralleta disparando y destruyendo una ciudad. Y al otro le dice, hay que ver lo que nos está costando convencerles de que somos los buenos. Otra conversación en la que un encargado le pregunta a otro, oye, ¿qué son los derechos humanos? Y ese otro, un encarcelado, responde, unas cosas que había antes de los cacahuetes de ahora. A mediados de 2016, unos meses antes del diagnóstico, estuvo en nuestro programa. Fue una conversación inolvidable. Descubrimos al Forges amante de los libros, amante de la historia, un hombre que utilizaba el papel para dibujar, para intentar cambiar el mundo, para hacerlo con humor, un hombre que había luchado contra la censura, contra la tiranía de la época en la que no se podía decir en nada, contra la tiranía del poder, contra los tiempos que avanzan menos que las mentes. Lo mejor es que lo recordemos, que lo volvamos a escuchar, que oigamos a alguien que nos dijo con palabras lo siguiente. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que hay una base muy, muy sólida de cosas que son invariables, mejor dicho, inmutables, ¿vale? Y luego lo que sí cambia mucho, pues es, digamos, la copa del árbol, ¿vale? Las hojas del árbol, las ramitas del árbol, pero lo que es el cachotronco y las raíces es complicado. Y más o menos te vas poniendo al día, ¿no? Es muy importante no perder eso, escuchar muchísimo, escuchar, oír a la gente, escuchar a la gente lo que habla. Tú no preguntes, tú deja que ellos te digan cosas, ¿no? Y escucha lo que dicen, y esa es la auténtica actualidad. Y esta especie como de pugna continua y reiterada entre el sentido común y la estupidez, que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo los seres humanos de siempre, no es luchando, porque no es la palabra, ¿no? Pero es enfrentando sentido común a la tontería y a la estupidez. Es justamente ahí donde surge el humor. Yo me pongo con un rotulador, una pluma, un papel blanco, he oído la radio, he visto la televisión, he leído el periódico y generalmente pongo música de fondo y de repente me he dado cuenta y digo, ahí va, si aquí hay un dibujo. Nosotros lo que hacemos simplemente es esa gran masa de la nube del humor, bueno, de la creación en general de la humanidad, que está encima de todos nosotros, o sea, de todos los seres humanos. Los seres humanos, pues, normalmente no sabemos cómo se accede a esa nube, ¿no? Pero hay unos profesionales, que somos los artistas, los grandes artistas y los enanos, como es mi caso, que tenemos una facultad que es una especie como de mano específica con la cual podemos llegar a la nube, coger un trocito, bajar y decir, oye, mirad esto. Pero no es nuestro, es de todos. Entonces yo ese mismo día publiqué un dibujo en el diario de informaciones que se veía un tío en un sofá todo lleno de telarañas, ¿vale? Y al lado otro tío en otro sofá que no tenía telarañas. Y el que tenía telarañas además tenía una copa en la mano y una botella de cava, en aquella época era champán, ¿vale? Todo lleno de telarañas. Y le estaba diciendo el otro, el que no tenía la copa, ¿qué es lo que espera usted celebrar con ese espumoso vino? Fíjate tú ese chiste, ¿eh? Puesto ahí. Bueno, pues no pudieron decir nada y se publicó. Porque claro, ¿qué razón justificada daba el censor para cargárselo? Ah, no, que usted dice aquí que está esperando que se muera Franco. No, perdone, eso lo dice usted. Yo claro. No he hecho eso, ¿entiendes? Ese es el truco. El empleo de neuronas, en cantidades industriales era lo que hacía falta en aquella época. En esta época, contrariamente a lo que muchos nos creemos o sospechamos, pues también sigue existiendo la censura. Lo que pasa es que la censura es de otra manera, ¿no? Es distinta. Y sobre todo porque es que yo hay cosas que no entiendo, como no entendemos mucha gente, la preponderancia de los bancos que tengamos que pagar con el dinero de todos los españoles salvar a los bancos. O sea, es que esto no se entiende, o sea, así de claro. Y resulta que a costa de esos, estos bancos lo que devuelven es todo aquello que les hace innombrables. O sea, se han convertido en una casta que no tienen vuelta de hoja. Lamentablemente, yo lo siento mucho porque me da mucha pena que haya gente que no tenga ninguna defensa bajo ningún concepto. Es terrible que una persona en el confín del universo más extraño dentro del globo terráqueo active una tecla de un ordenador y automáticamente, en el efecto del movimiento de las alas de la mariposa aquella que se hablaba en China, no sé qué, pues automáticamente el lunes 46 personas en España perderán su casa. Esto es lo que está pasando ahora. Pero bueno, vamos a ver. La única manera de solucionar estas cosas es la lógica y el sentido común. He vivido con la técnica, de la técnica y para la técnica muchas veces, y ya otra vez más no importa. Todo esto que estamos viendo ahora está inventado hace muchísimos años, no os creáis que es ahora. Lo que pasa es que la economía controla lo que va saliendo poco a poco. Ese Forja es el genio, la persona que se ha ido, pero sus palabras y sus trazos han quedado. Una consulta de un psiquiatra. Un hombre tumbado en el diván habla, habla y habla y le dice al doctor lo siguiente: no estuve en París en el 68, ni con los Beatles en las ventas. Nunca he llevado barba, ni trenca, no tengo ni adosados ni BMWs. No entiendo de vinos ni de cocina. Tengo 2 hijos y 25 años casado. No juego al golf ni al tenis. Leo 2 libros a la semana. Y mi perro es un chucho que recogimos en la calle. Después de decir eso le dice al médico: ¿qué tengo, doctor? Y le responde: razón. Se ha ido una persona, Forges, que hizo que la razón tuviera sonrisa. No la perderemos en su honor. Descansa en paz. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Con música y, por supuesto, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, entrando en materias de un concierto de los Punsetes que vengo, ¿qué te parece? O sea, vienes de escuchar música en directo, ¿no? Sí, sí, vengo de un pedazo de conciertazo. En Elche ha sido, ¿no? Más de uno se desmayaba por ahí. En Elche, ¿verdad? En Elche, en la lonja de Elche, sí. Bueno, y vamos a escuchar música. Primero nos vamos a relajar. Bueno, vamos a contar qué es lo que la ciencia... Porque la ciencia está investigando los efectos que tiene en la mente la música. Sí, vamos a escuchar. Bueno, música para relajarse, pero no es... porque sí, ahora lo contamos, el por qué. Y Mado, ¿por qué dice la ciencia que esta es la mejor música, la mejor canción para relajarse? La ciencia dice que esta es la mejor canción para relajarse, pero no solo es la mejor canción para relajarse, la ciencia dice que esta canción es más relajante que un ansiolítico, más relajante que el midazolam, que es uno de los ansiolíticos más ampliamente utilizados en las operaciones quirúrgicas, vamos, que esta canción es un 11% más calmante que ese sedante. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, hicieron un estudio en el Mind Lab International y en el dirigido por el doctor David Lewis Hudson, y parece ser que estos 8 minutos y medio que dura esta canción realmente te relajan, te advierten que no la pongas al volante, te quitan el estrés, reducen la ansiedad, reducen el ritmo cardíaco, y es que está hecha con ciencia, porque el compositor, estamos escuchando White Lace de Marconi Union, el compositor lo que hizo fue consultar a biólogos y a neuropsicólogos, la música, la canción perfecta para eso, para relajarnos. Tiene una melodía de ritmos muy bajos, que son los que ayudan a bajar el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, los niveles de cortisol, que es esa hormona del estrés, y estas 60 pulsaciones por minuto, que hace que, bueno, que eso, que se reduzca el ritmo cardíaco a nivel, ese nivel de las ondas alfa de nuestro cerebro, que es ese nivel que nos pone para dormir. Pues vamos a escuchar un poquito esta música, pero que no se duerma nadie, ¿eh? Que no se duerma nadie aquí escuchándonos. Escuchamos esta música y hablamos sobre lo que la ciencia está investigando sobre la música. Esta canción tiene más efecto que un ansiolítico, consigue las cosas que consigue un ansiolítico, pero es que en la actualidad se está poniendo de moda, por ejemplo, ir al gimnasio. Y hay mucha gente que utiliza los objetos del gimnasio, correr, ir en bicicleta, levantar pesas, pero con música. ¿Verdad, Amado? Pero es que además, a ver, ¿tú vas al gimnasio, Bruno? Yo no. Bueno, a veces, bueno, haces yoga, que es parecido. Exacto, pero no, es otro tipo, como para escuchar música, con lo que hay que retorcerse encima, lo que me faltaba. Con lo que hay que sudar encima, ¿no? Sí. La cuestión es que hay gente que dice, ay, yo quiero ir al gimnasio, pero es que es un esfuerzo... Vamos, como que nos da pereza, ¿no? Bueno, la verdad es que acaba de salir un estudio científico que dice que escuchar música en el gimnasio puede ayudarnos a incentivarnos y a motivarnos y hacer que se nos pase esa pereza. Y bueno, que si realmente uno se pone esas canciones favoritas, tienen que ser tus favoritas, ¿vale? tus canciones favoritas en el gimnasio hace que el ejercicio físico sea muchísimo más agradable y que la actividad física y el hecho de ir al gimnasio, pues al final, pues sea más fácil convertirlo en un hábito. Bueno, esto ya pues lo sospechábamos, pero bueno, ahora hay un estudio que lo confirma y está muy bien. O sea que yo veo también mucha gente que sale a hacer running y todo eso y que se pone su música favorita y realmente pues le va bien, ¿no? Yo una de las cosas que utilizo en casa cuando hago elíptica es ponerme mi serie favorita. No sé, me mola más que lo de la música, no sé por qué, ¿no? Pero vamos, que yo... ¿Cuál es tu serie favorita? Sí, ahora mismo estaba viendo una que no le recomiendo a nadie que vea, la estoy viendo por segunda vez porque es Invasión y se quedó sin segunda temporada. Por favor, no verla porque por problemas de la productora, pero te vas a enganchar y luego no vas a poder la segunda temporada, o sea que mejor no la veáis. Música en el gimnasio y también música en el trabajo. Sí, música en el trabajo, que yo sé, sí que sé, que tú siempre estás escuchando música en el trabajo. Bruno. Eso sí, siempre. Eso sí, lo sé. El 100% del tiempo. ¿Te concentras tú cómo? ¿Y qué escuchas? ¿Qué cosas te sueles poner en el trabajo? Ay, pues yo no pongo música relajada, pongo música que me hace pensar en música en castellano, con mucha poesía. Ahora me gusta mucho Miss Cafeína, por ejemplo. Escucho músico Lofa Sabian y escucho una serie de cosas que me hacen pensar. Draco Rosa también lo escucho mucho, aunque no es castellano, no es español, es puertorriqueño, pero bueno, normalmente dejo en muchas ocasiones que el YouTube, el que escucha a todo el mundo, actúe solo y trabaje solo y sea aleatorio, y entonces me lleve de una canción a otra y gracias a eso descubro mucha música, ¿eh? Pues hago yo exactamente igual que tú, dejo que el YouTube con ese algoritmo mágico que tiene al final por mis gustos me vaya descubriendo nuevas músicas, y en Spotify también, ¿no? Pero es que hay razones para escuchar música en el trabajo, yo también lo hago, y es, bueno, da igual que trabajes en un entorno de coworking, con una oficina convencional, que hagas teletrabajo en tu casa, que seas freelance, lo que sea, la música suprime distracciones, mejora la concentración y te hace ser más productivo. Hay un estudio de la Universidad de Miami que lo confirma, lo asevera, que no todos los estudios de música producen el mismo resultado. Claro está, algunos te ayudan a avanzar rápido, otros te ayudan a concentrarte, otros te desconcentran, pues, un poquito, ¿no? Y hay 5 tipos de música idóneos. Por ejemplo, la música clásica. La música clásica pues nos ayuda a concentrarnos, a mejorar el humor. Y en este estudio lo que probaron es que 7 de cada 8 radiólogos que se ponían música clásica, digamos las 4 estaciones de Vivaldi, por ejemplo, o la patética de Beethoven, que a mí me encanta, ¿no? Bueno, ¿y por qué escuchamos Juego de Tronos? ¿Qué pues tiene que ver con lo que la ciencia está descubriendo? Termino de contar lo de la música clásica y me paso a joder. Sí, pues venga, pues nada, venga. La música clásica, 7 de cada 8 radiólogos, que lo experimentaron con radiólogos en concreto esta, pues estaban mejor concentrados y con mejor humor, ¿no? Pero la música épica también es muy buena para trabajar. ¿Por qué? Porque estas músicas épicas, así como Juego de Tronos o la banda sonora de La Conquista del Paraíso, o El Último Mohicano, cosas así, pues nos transmiten fuerza, grandeza, ¿no? Como lucha, nos hacen sentir poderosos, motivados. Es una inyección de energía para cuando estamos muy agotados en el trabajo y estamos ahí que no podemos más y necesitamos ahí un chute, pues esta es la música idónea. Bueno, Inmado, ¿por qué estábamos hablando de música clásica y por qué estábamos hablando de la patética de Beethoven? Sí, estábamos hablando de la patética de Beethoven, que es música clásica, que es un tipo de música que nos ayuda, pues eso, a concentrarnos y a mejorar nuestro humor y a sentirnos bien. Estamos hablando, pues eso, de música clásica, de Vivaldi, de Bach, de Beethoven. Y luego, otro tipo de música que recomiendan también es la de la música, esta de sonido, de estos sonidos de la lluvia, de los ríos, sonidos de la naturaleza, las olas, la brisa. Pues esta música... capacidades cognitivas también, y es muy recomendada para trabajar. Y esto que escuchamos, Amado, que es porque Beethoven tampoco, ¿eh? Lo que estamos escuchando ahora es el tema principal de mi videojuego favorito, Dragon Age 2. Y esta música, Mado, esta canción, ¿qué transmite? Claro. ¿Por qué la estamos escuchando? Pues porque, pues, ¿qué transmite? Pues es una de esas músicas que te ayudan a concentrarte, a mejorar la experiencia, a maniobrar. ¿Por qué? Pues porque la música de videojuegos es otra de las grandes músicas recomendadas por los científicos para trabajar, porque ya las componen con la intención, son composiciones diseñadas específicamente para mejorar la experiencia del juego, es decir, para eso, para esquivar el juego, las maniobras, y es muy apropiada también para ponértela para trabajar este tipo de músicas de videojuegos. Esta es la de Dragon Age 2, yo confieso que tengo la banda sonora de Dragon Age 2 y Dragon Age 3, Inquisition, son grandes músicas. Y bueno, otra de las grandes músicas que triunfan para trabajar son las bandas sonoras ambientales, ¿no? Sobre todo si estás estresado, estás tipo de Brian Eno, música para el aeropuerto y cosas así. Pero bueno, todo lo que pueda ayudarnos a concentrarnos, pues con música de blues, jazz, etcétera. Si los procesos son creativos, hay que tener de fondo tu música favorita. Es decir, tú haces bien, Bruno, tú te pones cosas favoritas porque tú tienes un trabajo creativo, ¿no? Tienes que estar ahí pues inventando, creando. Y si lo que tienes que hacer es estudiar, lecturas, comprensión, entender informes o cosas así, te tienes que poner música tranquila y sobre todo instrumental. Y la ciencia ha descubierto, Mado, cuáles son las canciones que generan mejor rollo en la gente. ¿Por qué lo consiguen? Bueno, pues porque dicen la ciencia, en concreto un estudio de la Universidad de Holanda que hizo un neurocientífico cognitivo, Jacob Jolick, que las canciones con un tiempo superior, igual o superior a los 150 pulsaciones por minuto, nos dan más energía y más estado de ánimo. Por ejemplo, Walking on Sunshine, ¿no? Por ejemplo, Walking on Sunshine. Muy rítmica y el ritmo es muy importante, ¿no? Según la ciencia. Fantástica, el ritmo es muy súper importante. También está I Will Survive, de Gloria Gaynor, Living on a Prayer, de Bon Jovi, creo que la tenemos por ahí. Ah, pues sí, vamos con ella. Qué ochentera, bueno, finales de los 80, comienzos de los 90, que es un momento dorado en la historia de la música. Bon Jovi y sus ritmos, era un heavy distinto. Yo era más de Europe, también era un heavy distinto, no era de Zeppelin. Que tú eras más de Europe, si yo te contara. Pero vamos. Yo llevaba las camisas con hombreras incluso entonces. Si no te despiertas y te pones a tono con Bon Jovi, es que no tienes sangre en las venas. ¿Y por qué Uptown Girl es una de esas canciones? Uptown Girl es otra. Es otra de las canciones que, según la ciencia, generan buen estado general, buen rollo. Sí, son de buen rollo, felicidad. Bueno, parece, Mado, que sí, estamos haciendo una lista de éxitos, ¿eh? Lista de éxitos. Bueno, entre esas canciones son también Eye of the Tiger, The Survivor, I'm a Believer, The Monkees, Good Vibrations, The Beach Boys, la de Dancing Queen, de ABBA. También está incluida en estas grandes listas de 10 canciones que te dan buen rollo y que te dan felicidad, según la ciencia, y la Don't Stop Me Now, de Queen. Bueno, y David Bowie, Mon Laferte, no están, no está Zoé. Bueno, es que estarán las 10 más, pero tienen claro. Que haber muchas más, claro. Bueno, ¿y cuál es que seguramente ahora mucha gente le está pasando en este instante a los que tienen bebés, que el bebé se pone a llorar? Bueno, ¿qué dice la ciencia que es lo que se le tiene que poner al pequeñín que llora? pues increíble, pero cierto, pero claro, la gente se come el tarro porque el bebé llora y eso es una cosa pues que produce mucha frustración a las mamás y a los papás. ¿Por qué llora el bebé? Y si acaso hay una música que logre calmar a los bebés o por lo menos hacerles reír y hacerles sentir mejor, pues resulta que los psicólogos Caspar Adamman y Lauren Stewart de la Universidad de Londres, junto a la cantante Imogen Heap, que recordemos fue ganadora de un premio Emmy, compusieron una canción compuesta científicamente para provocar felicidad y risa en bebés de entre 6 y 24 meses, y es esta que estamos escuchando. Si los papás la quieren buscar, se llama The Happy Song y funcionó en los 56 niños en los que la probaron. Y con esa canción nos vamos a despedir. Vamos a despedir un Eureka muy musical esta noche con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Y cine del grande con José Manuel Escribano en su callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Empezamos hablando de dos películas que tienen protagonistas a mujeres. Son historias de mujeres, son películas independientes. Entre las dos, 8 nominaciones, nada más y nada menos, ¿eh? Sí, efectivamente, hombre, yo creo que por fin la cartelera nos trae pues todas las pelis de los Oscars, ¿no? Faltaban estas dos de una manera o de otra. Son dos películas, como tú dices, de cine independiente, pero dos películas importantes, ¿no? Una de ellas es Lady Bird. ¿Lady Bird es tu nombre de pila? Sí, me ha sido dado por mí para mí. Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado de las vías, y yo creía que era una metáfora, pero sí que hay vías de tren. Lo que has hecho es la caña, muy anarquista. ¡Deja en su sitio esa revista! Y la otra, yo, Tonya. Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento. Eso es un movimiento limpio, me cago en la leche. No diga tacos a las niñas. No digo tacos, coño. ¿Quién es? ¿Ya habéis follado? Y Lady Bird y yo, Tonya, son las protagonistas en las películas que va a hacer la crítica José Manuel Escribano. José Manuel, cuéntanos. Pues mira, sí, Lady Bird está dirigida por Greta Gerwig, que también ha escrito el guión. Las protagonistas son Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, la impresionante madre de Sheldon Cooper en el Big Bang Theory, y aquí la no menos impresionante madre de la protagonista, y Timothée Chalamet. Yo, Tonya, por su parte, está dirigida por Craig Gillespie, el guión es de Steve Rogers y las protagonistas, Margot Robbie, siempre impresionante, Allison Janney, su formidable madre también en esta película, y Sebastian Stan. Bueno, como decía, con estas dos películas se completa en nuestra cartelera el gran lote de los inminentes Oscar de este año. Es verdad que Yo, Tonya, no está entre las 9 principales, pero sí están nominadas sus protagonistas femeninas, además del montaje. En cualquier caso, la distribución ha dejado para el final estas dos películas, que resultan ser de lo más interesante de la temporada. Cine independiente americano, cine estupendo, y que además contienen más de un punto en común, por eso las traigo juntas. Ambas son historias de mujeres, tomadas de dos en dos, madre e hija, precisamente. Y las dos son historias reales. Y Tonya cuenta la vida de la patinadora olímpica americana Tonya Harding. Y Lady Bird es una aproximación autobiográfica a la directora y guionista Greta Gerwig durante su último curso en el instituto. Ya se sabe lo importante que es ese momento para los jóvenes, con la graduación, el fin, se supone, de la adolescencia y el acceso a la universidad. Gerwig, también actriz, productora y colaboradora con directores independientes como Noah Baumbach, retrata a Christine McPherson, que se hace llamar Lady Bird, una chica de Sacramento que se enfrenta a la existencia con sus mejores armas, su voluntad, su rebeldía y sus ganas de experimentar la vida adulta con sus problemas, sus temores y vergüenzas y sus conquistas. Ella es el centro de un universo por el que giran sus amigas, sus novios, un padre comprensivo y una madre estricta y vigilante hasta la desesperación. Aunque todavía peor, sin duda, es la madre de Tonya, una mujer que ha descubierto la capacidad y la vocación de su hija por el patinaje y que está decidida a que la niña triunfe aunque tenga que matarla. Craig Gillespie, autor, entre otras, de la estupenda Lars y una chica de verdad, acude al procedimiento de supuestas entrevistas para dar a conocer a sus personajes, sobre todo a los dos que más influyen en Tonya, su desagradable, tiránica y alcoholizada madre y su marido, un chulo, imbécil y maltratador. Ellos cuentan lo que quieren, pero hasta sus mentiras son reveladoras y de una a otro pasa la vida de Tonya, una niña asustada pero decidida, una joven luchadora y una artista de los patines, la primera y yo creo que la única en mucho tiempo en conseguir un triple axel, una pirueta casi imposible. Como casi imposible fue su éxito, tan difícil de conseguir y tan fugitivo. En las dos películas, claro, sobresale el trabajo de sus protagonistas. Magnífica Saoirse Ronan y su delicada Lady Bird, un trabajo lleno de sinceridad y naturalidad y que aprovecha todos los resquicios del estupendo guión de Greta Gerwig. E impecable Margot Robbie, que dota de realismo y verdad a un personaje tremendo, una mujer con voluntad de triunfar en un mundo hostil, en una sociedad clasista, injusta y carente de valores y de moral. Lady Bird y yo, Tonya, las críticas de esta semana aquí, en El Callejón. Una semana, por supuesto, con actualidad. Una actualidad muy importante que se escribirá el próximo domingo, dentro de unos días, porque se entregan, sí, y estamos ya en las fechas de los premios, se entregan los Oscar de este año, José Manuel. Pues efectivamente, y si hablábamos hace unas semanas de los Globos de Oro como auténtica primicia, como antesala de los Oscar, todavía más antesala son los premios BAFTA, los premios del cine británico, porque las películas prácticamente son las mismas, películas británicas y americanas, casi todas son coproducciones y los premios BAFTA lo demuestran. Ganó el premio a la mejor película Tres anuncios en las afueras, la película de Martin McDonagh, 5 premios en total, yo creo que se perfila seguramente como la gran favorita de los Oscars. También ganó el premio al mejor film británico, porque como digo, es una coproducción, por lo tanto es película americana y también británica. El mejor director, Guillermo del Toro, nuevamente por La forma del agua, que se ha llevado 3 BAFTAs, este del director, el de la mejor banda sonora, que también yo creo que está cantado para el Oscar, el de Alexander Desplat, y el diseño de producción, como no podía ser por menos, porque la película, además de sus muchos valores, tiene un diseño de producción estupendo. Los actores y las actrices, la verdad es que han traído muy poquita sorpresa. Gary Oldman, por El instante más oscuro, Frances McDormand, por 3 anuncios en las afueras, naturalmente, Sam Rockwell, también por 3 anuncios como secundario, y la secundaria, la actriz Allison Janney, esa madre terrible de Yo, Tonya. El mejor guión original ha sido el de Martin McDonagh para los 3 anuncios en las afueras y el mejor guión adaptado para James Ivory por Call Me By Your Name, que también ha ganado otro premio más. La verdad es que los premios se han repartido pues prácticamente, como digo, como si fueran anunciando los Oscars. Ya compararemos, ¿verdad? Pero yo creo que va a haber muy poquitas diferencias. En los Oscars hemos hablado en estas semanas de varias películas, y Lo invisible es una de ellas, La forma del agua, pero parece que ahora toma carrerilla y está por delante, 3 anuncios en las afueras, pero todo apunta a bastante reparto, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que se va a repartir, tienes razón. Quizá los 3 anuncios en las afueras gane y sus intérpretes también, aunque yo, de verdad, que en el caso de Frances McDormand no es que no se lo merezca, pero hay tantísimas grandes interpretaciones femeninas, la de Sally Hawkins, por ejemplo, en La forma del agua, que yo creo que el premio va a estar un poquito disputado. Pero, en fin, Frances McDormand, Sam Rockwell, Gary Oldman, parece que son nombres que se van a repetir en los Globos de Oro, en los BAFTA y también en los Oscars. Luego todo puede pasar, ¿verdad? Porque siempre hay una sorpresa. Pero bueno, va a estar, yo creo que va a ser unos premios convencionales y realmente repartidos. Y también vamos a hablar esta noche de los premios Platino. Pues sí, porque ya sabemos las películas y los nombres españoles en la primera preselección de los premios Platino, los grandes premios del cine latinoamericano. Abracadabra, El autor, La librería y Perfectos Desconocidos están de momento en la lista de las 20 películas preseleccionadas hasta el día 13 de marzo, que se sabrán ya las 5 que entran definitivamente a concurso. Y en cuanto a los nombres, Álex de la Iglesia, Isabel Coixet, Manuel Martín Cuenca como directores, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Natalí Poza, Marian Álvarez, Javier Bardem, Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre son los intérpretes preseleccionados. Películas de animación, pues está Deep y está, por supuesto, Tadeo Jones, El secreto del Rey Midas, y en documentales está Dancing Beethoven, Indestructible y Muchos hijos, Un mono y un castillo, como no podía ser por menos, Bruno, porque esta película es realmente sensacional. Y por supuesto también está aquí los grandes premios, que son los que forman parte de las películas que forman parte del Super 10. La lista que combina todos los factores en juego y que nos cuenta cómo va cada semana José Manuel Escribano. Puesto número 10. El cuaderno de Sara, la película de Norberto López Amado, con Belén Rueda, Enrico Loverso, baja desde el puesto 6 en su tercera semana. 9. También ha bajado dos puestecitos en esta ocasión Wonder Wheel, la película de Woody Allen, con Kate Winslet, Justin Timberlake. 9 semanas, está un pasito del Super 10, a ver si lo consigue. En el 8. Repite posición Sin amor, la película rusa de Andrei Ziagisev. 4 semanas en la lista, una película difícil pero realmente estupenda. 7. Esta es buenísima también, 50 sombras liberadas. Segunda semana, ya ha perdido 2 puestos, la película de James Foley con Jamie Dornan y Dakota Johnson. En esta película hasta se casan y todo. y estamos ahí comprobando semana a semana que te encantó, ¿eh? Sí, sí, verdaderamente es una película, bueno, indiscutible, ¿para qué vamos a decir otra cosa? En el puesto número 6. El 6, Black Panther, la película de Ryan Coogler con Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, primera semana para esta película de la nueva aportación de Disney. 5. Película de la semana, no podía ser de otra manera, creo yo. Guillermo del Toro nos trae La forma del agua al Super 10 con Sally Hawkins, con Michael Shannon, una película realmente muy, muy, muy interesante. Dicen que la ha copiado, la habrá copiado o no, pero la película está muy bien. La verdad es que esta semana ha sido tremenda para Guillermo del Toro. Su nombre aparece mucho, la película aparece mucho, y luego aparece esa acusación de plagio, que parece algo interesada, ¿eh? Sí, porque además la última acusación de plagio es de una película que se parece, yo creo que más a eso de salvar a Willy, ¿no? Un delfín que un chaval quiere salvar. Bueno, hombre, la película de Guillermo del Toro, yo creo sinceramente que es otra cosa. Y es que luego habrá acusaciones de plagio de gente que diga, pero es que una película también le hice yo y esto es plagio, ¿no? Y claro, estamos claro. Exagerando un poquito las cosas, ¿eh? Me parece que sí, están aprovechando el gran tirón de la película. Recordemos que tiene todavía 13 nominaciones para los Oscars. Es la más nominada para los Oscars, 13 claro nominaciones en La forma del agua de Guillermo del Toro. Puesto número 4. The Florida Project, la película Sean Baker con Brooklyn Prince, Willem Dafoe, sensacional. 2 semanas en la lista repitiendo posición. 3. Pues también repite, porque aquí ya no hay quien les meta mano a estas películas. 6 semanas lleva, 3 anuncios en las afueras, esa que de momento lo gana todo, dirigida por Martin McDonagh. En el 2. Pues yo creo que una de las mejores películas de los Oscars, Los archivos del Pentágono. En la 5ª semana, la película de Steven Spielberg con esta pareja Meryl Streep, Tom Hanks, sensacionales. Estamos hablando mucho de La forma del agua, del hilo invisible, de 3 anuncios en las afueras, pero nos estamos olvidando de esta película que también es muy importante, lo que ocurre. Y lo que pasa es que Spielberg no ha sido muy querido en los Oscars, ¿no? Efectivamente, le costó muchísimo ganar sus primeros Oscar, y la verdad es que la Academia siempre se los niega, ¿no? Bueno, yo creo que es que deben pensar que no le hace falta. La calidad de Spielberg está tan demostrada y es tan unánimemente reconocida que igual el Oscar le daba igual. No es verdad, a todo el mundo le gusta un Oscar. En el puesto número 1, en lo más alto. Pues yo creo que es la mejor película, aunque también creo que no va a ganar. El hilo invisible de Paul Thomas Anderson, con un inconmensurable, me faltan adjetivos, para el trabajo de Daniel Day-Lewis con Vicky Krieps, 3 semanas en la lista, las 3 en el número 1. El hilo invisible, puesto número 1 en el Super 10 con José Manuel Escribano. Su callejón volverá la semana que viene. Gracias, José Manuel. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y tenemos nuevo número de la revista Historia de Iberia Vieja. La revista Historia, tema de portada, Tabarnia. ¿Qué se esconde detrás? Un grito que mezcla historia, realidad y ficción. Tabarnia, tema de portada de la revista Historia, que trae también a su portada el tema de Se cumple un siglo ahora de la gripe española de 1918. Causó 100 millones de muertos. Fue terrible, nos lo contaba el redactor jefe de la revista Historia, Alberto de Frutos. En las postrimerías de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, se desata una epidemia que en un principio no parecía muy virulenta, una epidemia de gripe, que luego muta hacia convertirse en una amenaza pues todavía mucho más mortífera de lo que había sido la guerra mundial, ¿no? Hoy en día los cálculos se cifran incluso en 100 millones de personas muertas por esta gripe mal llamada española, entre ellos un tercio de la población china. La gripe desde luego sacudió Europa, pero bueno, su foco se encuentra en campamentos militares de Estados Unidos. Una cosa muy interesante, si me permite, sería decir que una de las víctimas de la gripe española fue el abuelo de Donald Trump, y con el dinero que recibieron, con la póliza del seguro, su viuda y su hijo empezaron a invertir en negocios inmobiliarios, y de ahí viene la fortuna del presidente actual de Estados Unidos. Y nos contaba Alberto de Frutos también el porqué, la razón, el origen. Se llamó gripe española, pero no era española. Francia estaba inmersa en la guerra mundial, al igual que Estados Unidos, países donde la gripe pues había sacudido con mucha fuerza, pero en esos países imperaba la censura de prensa, ¿no? Entonces no había ninguna referencia en sus periódicos a la existencia de este mal. Sin embargo, en España, que era un país neutral durante la guerra, había libertad de prensa, la información fluía, y entonces los periódicos sí daban cuenta sin ningún problema de las víctimas, de las bajas que estaba produciendo esta enfermedad. Por lo que, y un poco también para, digamos, entre comillas, esconder su responsabilidad, países europeos y Estados Unidos no dudaron en atribuirle ese adjetivo de español a una gripe que no se había originado aquí. Pero también afectó a España. Alberto de Frutos y sobre todo a Zamora. Alberto de Frutos, el redactor jefe de la revista Historia de Iberia-Vieja. Una catástrofe, ¿no? Se hablaba de 200 muertos cada día, ¿no? Durante estos meses de 1918. El problema de Zamora, en el fondo, era similar al de España. Había mala alimentación, había malos medicamentos, o no llegaban a la población, pero se vio acentuado en el caso de la población castellano-leonesa por la falta de operancia de las autoridades, ¿no? Al frente de ese consistorio, y luego también por las reuniones multitudinarias que se organizaron en la catedral, las procesiones para pedir el fin de la enfermedad, que bueno, la iglesia tenía mucho poder entonces y ahora también en la ciudad, y las autoridades no supieron cortar, ¿no? esas convocatorias, que produjeron un contagio pues mayor que el de otras ciudades. Señales del fin del mundo. Y la censura es una de las señales del fin del mundo. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. ¿Qué tal, Javier? Madrid, 27 de julio de 2016. Ay, Dios mío. Querido Nacho, muchas gracias por Fariña. Ya lo he leído. Está muy documentado. Me imagino que te habrá llevado su tiempo y es una buena aportación. Ojalá no tengas que escribir sobre eso nunca más. Sería una buena noticia. Un fuerte abrazo. Y ya rubricado y de propia mano, muchas gracias. Y un garabato, una firma ilegible, en un tarjetón que está encabezado por un escudo de España y las palabras "el presidente del gobierno". O sea, que el presidente del gobierno, MR. Le dijo eso. Sí, el 27 de julio de 2016. Al autor de Fariñas. Exactamente, el libro le llegó por medio de Pablo Iglesias y el presidente del gobierno parece ser que lo leyó muy detenidamente y le envió este tarjetón de felicitación a Nacho Carretero para testimoniarle que bueno, que él estaba muy contento, como pone, por la buena aportación que ha realizado, se supone que a la investigación o a la democracia, aportando estos datos, esta investigación periodística. Este tarjetón Nacho Carretero lo va a aportar en la próxima audiencia previa que hay, tiene tanto él como la editorial Libro del CAO en abril, en el mes de abril, y lo va a aportar como testimonio, como prueba de que, bueno, hasta el presidente del gobierno, reconoce que el libro está muy bien documentado, y ahí es en lo que se van a basar. Es decir, en este intento de censura del libro, pues se van a basar lógicamente en que el libro primero lleva un montón de, como habéis, muy bien habéis comentado, está en materia reservada con Fernando Rueda, lleva muchas ediciones, 10 ediciones, 30.000 ejemplares vendidos, a una media de unos 1.000 ejemplares desde que se editó la primera edición en abril de 2015, y resulta que es ahora, al cabo del tiempo, ¿qué medida de protección pretende este señor intentando ahora ejecutar una censura a un libro que ya lleva 30.000 ejemplares en casas de lectores? Sí, es una, ¿no? Es medida absurda. Un poco, totalmente fuera de lugar. Pero bueno, es que el libro, en efecto, no es nada inventado, no es ficción, es un ensayo periodístico. Son sentencias judiciales Exactamente, claro. O sea, son hechos que además reflejados, sacados de sentencias judiciales. Nacho Carretero aquí no se ha inventado absolutamente nada. Los párrafos que refleja y que este señor cree que vulneran su derecho al honor son muy específicos. Si quieres te los leo muy rápidamente, dice uno de ellos: el coche es un pie de página a una información que él da sobre el alijo de la cocaína de 300 kilos después de un total de 2.000 se naufragaron y se salvaron 300 kilos, en las que hay un narco, Manuel Vázquez, que conoció como Piturro, en el que dice que él entrega a tres fulanos que no eran gallegos y que se largan en un coche, ¿no? Y a pie de página, Nacho Carretero explica: el coche, tal y como descubriría la investigación años después, estaba a nombre de Alfredo Bea Gondar, alcalde de Ogrove, afiliado al PP, y procesado en 2001 por un alijo de 2 toneladas de cocaína. Una vez recibida la demanda, el año pasado, añadió la frase en las siguientes ediciones: Gondar sería absuelto años más tarde por el Tribunal Supremo, pero sí fue condenado por la Audiencia Nacional precisamente por este alijo. Concretamente fue condenado a 4 años y a pagar 100 millones de las antiguas pesetas, 600.000 euros, aunque luego, por un defecto de forma, como habéis comentado, el Tribunal Supremo anuló esta sentencia. Verdad es que esta ha sido una semana terrible. Ese secuestro de libros, la censura de una obra en Arco, la sentencia también de cárcel contra un rapero, tremenda. Sí, ¿eh? El caso de Baltoni no ha sido el único, porque ya ha habido algún otro grupo y cantantes de rap, La Insurgencia, fueron condenados, están condenados a 2 años y 1 día y previsiblemente también tendrán que ingresar en la cárcel. Y en 2014 Pablo Hassel fue condenado a 2 años y por no superar esa cifra, los 2 años, no tuvo que ingresar en la cárcel. Bien es cierto que el rap es una música en la que los excesos están muy a la orden del día. Sí, es muy reivindicativa en general. Ya hay algunos memes por ahí que comentan que Spotify se está ahorrando un trabajo de promoción del rap porque la Audiencia Nacional se lo está facilitando mucho en medio de los raperos, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, no entramos en la letra. La letra, concretamente, de estos es temas... Es que es una obra de arte. Son tremendos. Las letras son excesivas y son ofensivas. Ahora bien, hay que buscar la proporcionalidad entre la sentencia y el castigo que se le supone que por infringir la ley debería de tener. La sentencia es absolutamente desproporcionada y en eso abundan todos o muchos juristas que prevén que cuando esta sentencia se eleve al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, previsiblemente esto lo tirarán esta sentencia abusiva. Y en cuanto a lo de Arco, rápido. Pues yo creo que lo dice todo, ¿no? La pared en blanco que hemos colgado lo dice absolutamente todo. Podrás o no estar de acuerdo en la opinión de este señor, pero él ni injuria ni calumnia a nadie, y es una opinión de un artista que es su obra. Nos gustará o nos gustará, diremos que es o no es arte. Es que lo que no gusta no se tiene que censurar. Exactamente. Yo voy a acabar todo esto con una frase que hoy venía en ABC de nuestro compañero Javier Ansorena, que es corresponsal de ABC en Nueva York. Entrevista nada más y nada menos que a Gaitales. Y dice Gaitales: lo políticamente correcto es opresivo, dictatorial. Javier Sevillano, muchas gracias. Hasta mañana. Mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de 1:30 de la madrugada, a 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, os dejamos en buenas manos. Antes, las noticias.